Hola a todos, bienvenidos al programa número 28 de la segunda temporada de Fase Bonus, un programa que todos sabíamos que tenía que llegar por el juego y por la película porque recuperamos cine de Wario. Antes de nada, y para seguir con el programa, voy a pasar a presentar a mis colaboradores, que está por aquí el señor David Sánchez, el señor David Castaño, el señor Héctor López. Bueno, a ver, ¿qué tal veis el programa? Porque va a ser un programa un poquito desigual. Sí, pero esta vez película de mierda que va a costar trabajo sacarle punta. De verdad, vamos, es que es otra de esas películas difíciles, macho, ¿eh? Hay que compensar el juegazo con la película de mierda esta. Es una cosa por la otra, tío. Bueno, antes de pasar con el sumario, que, a ver, señor David Sánchez, que tú que controlas de eBay y tal, tío, para hacerme con una Mega Drive 2, un Mega CD y unos juegos y tal, ¿cuánto me puede salir? Pues te puede salir por un ojo de la cara, o si te lo curras y participas en el sorteo que tenemos, pues te puede salir pues por la patilla. ¿Con la patilla? ¿Y qué tengo que hacer para eso? Infórmame. Pues mira, todavía tenemos abierto el sorteo ceguero que empezamos hace ya unas semanas, que todavía queremos seguir un poco ampliándolo para que pueda participar más gente. Y bueno, lo único que hay que hacer es en iTunes dejarnos un pequeño comentario, una valoración del programa, y ya por el simple hecho de dejar comentario en iTunes a Fase Bonus, participar en el sorteo de Atentos, una Game Gear Mega CD con una Mega Drive 2 y los juegos para Mega CD, que son Batman Returns, Final Fight CD y Sonic CD. Vamos, que es un pedazo de sorteo del común. ¿Y yo puedo participar, David? Pues tú no. Vete a la mierda, como que no me cago en la... No, seguro que alguno se habrá puesto algún clon y tal, porque la verdad que la participación del sorteo está siendo muy buena. La gente la ha recibido muy bien. El primer sorteo, por así decirlo, que hacíamos regalando algo que verdaderamente merezca la pena. Y así pues la gente está participando mucho y esperamos que todavía sigan participando. No sabemos cuándo lo vamos a cerrar, y nada, que la gente siga participando porque el premio es cojonudo. Nada, una mano inocente sacará el nombre del ganador, me imagino que puede ser Héctor. Y para la gente que desee saber más, en plan Starship Troopers, que vaya a la página de fasebonus.net, que se meta en el foro, y ahí pues ahí verá las reglas y la gente que está metiendo caña, que te lo van a quitar, que lo estamos regalando, así que daros prisica por si acaso se vaya a cerrar el sorteo antes de lo que creáis. Y dicho esto, que pasamos al sumario de un programa que telita a ver lo que sale de aquí. Bueno, para el programa de esta semana tenemos un contenido que muy, muy rico, está muy rico, y vamos a empezar con el remake que acaba de salir de Golden Age, llamado Golden Age Might. Luego tendremos un pequeño análisis recuerdo de la primera parte de la saga Silent Hill. Solo trataremos el primer Silent Hill, que os quede claro, que no hablaremos de la saga en sí, sino del primer Silent Hill. Luego tendremos la sección de correos, que leeremos correos que tenemos atrasados. Y para acabar, recuperando cine de Wario, una pedazo de película también muy rica, Alone in the Dark. Y si no os gusta, pues os jodéis, porque yo creo que es una película que tenía que estar aquí, que tenía que salir, y yo creo que nos reiremos todos bastante. Así que dicho esto, ¡comenzamos! ¡Cojonuda! Bueno, que parece que está de moda hacer remakes de juegos clásicos de Sega, y después de hablar, me parece que el programa anterior, no, el anterior, del pedazo de remake que se cascaron con el Street for Rage, tenemos otro remake entre manos, Golden Axe Meet. A ver, David Sánchez, que has probado este juego a la par que yo, de hecho tú me lo dijiste, ¿qué te parece? Vamos a empezar un poquito por el principio, ¿qué te parece? Pues en una primera prueba el juego pues no me pareció así nada del otro mundo, pero dándole un poco más de tiempo y probándolo con calma, está bastante bien. Si queréis, vamos a comentar un poquillo de dónde viene el juego y cómo está creado. Nos viene desde Argentina. Unos argentinos han creado este... No lo consideraría remake, porque realmente tampoco se basa mucho en personajes de Golden Axe, sino que han utilizado el motor, el Open Board, que es una modificación del board original que se creó, que es un motor que nos permite crear beatemaps, pues ripeando. Al principio se hacía ripeando personajes y escenarios de otros juegos. Pues nos ha llegado este, por así decirlo, como comenta Ignacio, remake, que no lo considero tanto remake, de Golden Axe. En principio, el juego está creado con OpenBoard, que, como ya digo, es una modificación del motor original que permite la inclusión de muchas mejoras respecto al motor original. Lo bueno del OpenBoard, David, que lo tendréis para todos los formatos. Se estará para Wii, PSP, Dreamcast, PC, Macintosh, estará para todo. Sí, sí, lo portaron a casi toda plataforma existente actual y bueno, decir que el juego, pues es eso, es un Golden Axe. Es un Golden Axe, pero con las peculiaridades de que está basado en, a priori, creo, porque no he encontrado ninguna similitud con ripeos de otros personajes de otros juegos. Por lo tanto, creo que está creado a partir de cero. Yo es que creo que la primera impresión que yo tuve de este Golden Axe fue esa, de decir, ¡ay, Open World! Ya está, otra vez gráficos ripeados, como siempre, como el Golden Axe que sacaron para Dreamcast, que estaba muy bien, pero volvemos a lo mismo. Open World le pasa como el Mugen, que la gente se dedica a meter mucho muñeco para elegir mucho enemigo, y luego es una mierda. Pero este, no sé, me parece que gráficamente, que está hecho casi de cero, diría yo. Yo estuve buscando como tú, David, y yo no encontré ningún sprite de otro juego. Igual han retocado algo, pero no lo sé. Que los gráficos estén hechos de cero, para mí, le daba mucho más mérito del que podría tener si los gráficos fueran ripeados. Que al fin y al cabo, si fueran ripeados, sería otra cosa más. Hola. Hola, Marcos. Hola, se me escucha. Vamos ahí, entrando a saco. Para todos los oyentes en directo, un aplauso a Marcos. Oye, Marcos. ¡Marcos! ¡Bravo! ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué pasa, que ha entrado ahí en medio? ¿Qué recibimiento, macho? Ha entrado ahí con el cuchillo ahí a de huello, tío. Joder, Bueno, Marcos, he dicho que estamos hablando del juego creado por OpenBoard para Remake, que es el Golden Axe, y eso, estábamos comentando nuestras impresiones. Marcos, ¿lo has probado? Pues no he tenido tiempo de probarlo, pero vamos, que he estado leyendo un poquillo por ahí que no sé, que era únicamente utilizando el motor ese del OpenBoard y que habían rehecho todos los gráficos, ¿no? Sí, sí. Sí, la primera vez que juegas este Golden Axe, lo primero que te viene a la mente es el remake este de Steel Rey, y joder, y no hay color. Eso no quita de que este Golden Axe, pues... no está mal hecho, está, vamos, tiene que tener un curro detrás de enorme, pero sí se nota que comparándolo con el Tío Rey es que no hay color. Pero es que también Street Forest tenía mucho trabajo hecho, a pesar de que muchos de los gráficos estuvieran rehechos, que es lo que comentamos, que ninguno da alcance. Este yo creo que tiene un trabajo encima, sobre todo a nivel gráfico, a mí me parece que bastante impresionante para ser gente que lo hace en su casa. Hombre, me imagino que estará hecho por varios grafistas, porque una sola persona se meta toda esa currada de sprites, ¡pum!, vaya tela. Y yo sí que estaría contigo en que los personajes seleccionables los veo algo menos trabajado que los enemigos, porque sí que hay un par de enemigos, a mí me han gustado mucho, sobre todo los tíos grandes de las mazas, y algún enemigo final también te quedas bastante sorprendido. Pero yo mantengo que, siendo un trabajo realizado en casa, con todo lo, entre comillas, malo que puede ser el Open Board, porque claro, Street for Rage no está basado en Open Board, tiene más libertad en el engine. Con todo lo cerrado que es el Open Board, no se lo han currado del todo mal, porque también hay algún movimiento nuevo que han hecho de darle arriba y abajo, y alguna cosa así, todo muy sencillito, sin llegar, por supuesto, al remake del Street for Rage. Pero que tiene alguna cosa que sí que merece la pena, sobre todo siendo gratuito. Lo que a mí más me ha gustado gráficamente del juego han sido los escenarios. Es cierto que ni entre los mismos personajes seleccionables, digamos que hay un mismo patrón a la hora del estilo del dibujo, del estilo gráfico, y entre los enemigos igual. Pero es que ni los personajes ni los enemigos pegan 100% con el diseño de los escenarios. Es que los escenarios son como prerenderizados, ¿no, David? No lo sé, es yo que los veo así como un poco no terminan de casar muy bien, y lo que más llama la atención o a primera vista, lo que más te entra por el ojo, son los escenarios, que a mí sí me han gustado. Hay hasta algún planillo de scroll por ahí y tal, que está muy bien, que parece que ahí han habido muchas manos, por así decirlo, y no hay un patrón fijo de diseño general, sino que cada, por así decirlo, diseño de su padre y de su madre. Pero yo sobre todo me quedo con los escenarios, a mí lo que más me ha gustado, porque hay personajes y animaciones que le ha faltado un poquillo más de vida. Lo que me parece a mí que está bastante bien, la elección de personajes, 4 personajes a elegir. Tenemos los del primer Golden Axe, Tiris Flame, Julius Thunderhead, Jazz Battle, y luego que nos meten a Hader, que es de Al Hader, ¿no, David? Sí, sin la máscara, y bueno, a mí me ha chocado un poquillo cuando lo he visto como personaje seleccionable, aparte porque es el, por así decirlo, menos nivelado de todo, muy muy lento, muy muy tosco, y no me ha gustado mucho ese personaje. Los otros sí están bien implementados, se mueven rápido, responde todo muy bien, pero este ADE a mí no me ha terminado de convencer. A mí me parece muy lento, y el arma que tiene muy poco alcance. Yo creo que el que más alcance tiene es el de Ash Battle, y lo de los movimientos, que no se me olvide que además de correr, como es típico en los Golden Axe, también puedes rodar sobre ti mismo para arriba y para abajo. Uh-huh. Y otra cosa que también me ha gustado es que tiene doble salto, o sea, cuando hacemos un salto, volvemos a presionar el botón de salto, podemos subir un poquito más, y luego tiene también unas mejoras que le dan un poquillo más de profundidad, que me ha gustado, es que podemos ir recogiendo ítems que nos van dando un mayor poder de defensa y de ataque. Eso también me ha parecido bueno que lo hayan metido en el juego. También ahí está lo de elegir caminos en plan Dungeons and Dragons, que no me acordaba, que hay en ciertos momentos del juego que te dejan elegir un camino diferente del otro. Sí, aparte, bueno, también hay que comentar que está el típico mapa de Golden Axe, que nos va indicando las zonas por las que vamos pasando, y al finalizar siempre una fase, la siguiente nos deja elegir entre dos caminos, y también le da más variedad, y es algo que es de agradecer también, que se hayan currado la posibilidad de elegir entre varios escenarios. Que realmente simplemente cambiará eso, que no creo que el desenlace de la historia tenga ningún peso. Pero también hay que recordar que también han metido la típica fase de bonus de la máquina recreativa, donde tu personaje está durmiendo, vienen los enanos y le roban las cosas. Y hay otra fase, que no sé si te has fijado, David, de bonus, que hay en ciertos momentos que sale como una neblilla azul por el escenario, y si tocas eso, te metes en una habitación que tienes X segundos. Sí, que tienes X segundos para ir abriendo cofres, y te salen también los enanitos esto, y eso también es curioso, y también me ha gustado mucho. Otra cosa que quería destacar, que vamos, que a priori era algo que ya se sabía, era que el sonido, o sea, la música es cojonuda. Yo he escuchado que yo haya reconocido un par de la primera recreativa, pero lo que más me ha chocado, claro, porque la recreativa ya lleva su tiempo, la gente ha remezclado la música, digamos que es algo más fácil, pero el Golden Axe 2 de Mega Drive, hostia, la primera sintonía que está remasterizada, me queda flipando. Sí, cojonuda, ¿eh? La música es un puntazo, y eso ayuda a mejorar la experiencia de juego, y vamos, que los remises de las melodías de Golden Axe están cojonudas. Luego, sobre el sonido, también sí que he reconocido muchos samples de la máquina recreativa, sobre todo el sonido de las putillas estas que van con el hacha cuando saltan, que es el mismo sonido que hacía Grace Jones en la película de Conan el Destructor. Y a mí no se me ocurre a bote pronto qué más decir a la gente acerca del sonido. Los gráficos más o menos los hemos comentado. Yo digo que el diseño de los personajes, de los enemigos sobre todo, a mí me parece más que correcto. A ti, David, no sé si te quedaría alguna cosita más por comentar. A nivel de jugabilidad, yo creo que es lo que le pasa a todos los open board y a todos los Mugen, que pencan por todos los lados, y lo veo un juego que se puede completar con mucha tranquilidad. Sí, aparte hay muchas rutinas así de colisiones que tampoco están 100% pulidas. Hay escenarios en los que te ves algún barril y pasas sobre ese barril, por así decirlo, no detecta la colisión de que ahí hay un barril y tal, pero bueno, que es lo que comentamos, es un juego hecho por aficionados, y bastante curro lleva como para estar testeándolo y darse cuenta de todos esos fallos. Que volvemos a repetir, que el juego está de putísima madre, que ha salido en mal momento porque está el remake de Steel Rage también, pero es un juego que a todo el que le guste Golden Axe, que lo pruebe, que se lo va a pasar de puta madre. Tiene cosas muy, muy interesantes, y vamos, recomendable al 100%. Yo, es lo que tú dices, que no los veo comparables, simplemente porque ni siquiera están hechos con el mismo motor. Es que el remake este de Golden Axe como juego aparte, bueno, puede sacarle sus fallos, pero yo creo que el open board está bastante exprimido, porque tienes lo de las armaduras, lo de coger, aumentar la cantidad de daño, coger las magias, un montón de movimientos, que los que hemos probado un poco el open board y sabemos hasta dónde llega, la verdad es que le falta poder coger armas. Bueno, que coges los dragones, que no se nos pase, David, sí, que también coges... Tiene las monturas, también puedes montarte en una especie de golem gigante de piedra, y bueno, lo que has comentado de los dragones, lanzan el fuego, las bolas de fuego con efectos de transparencia y tal, hay muchos escenarios que hay efectos de transparencia, o sea que gráficamente lo que te ofrece el motor aquí está bastante bien aprovechado. Bueno, David, o alguno de aquí, no sé si os queda... Marcos, perdona. Iba a hacer una pregunta. Yo es que el Open Board la verdad es que no lo he usado mucho, pero la idea del programita este es meterle tú mismo las los sprites, la música, etcétera, y ya está, o te deja programar alguna otra cosilla extra. Alguien, no sé, si lo ha probado un poco más. A ver, lo del Open Board, lo que yo he visto al principio, el digamos la versión 1.0 te dejaba hacer cuatro cosas. Lo que ya no sé si es a base de que la gente añada cosas o que el motor en sí evolucione, pero pasabas del Best of Rage este que sacaron, que tenías cuatro cosas, a, por ejemplo, un remake que sacaron con anterioridad de Golden Axe, o juegos en que puedes coger armas en un plan traje renegade, o Final Fight que también puedes coger armas. Yo creo que le van incluyendo cosas, pero ya, Marcos, no sé si decirte si es de la gente que programa o del propio motor, que tenía que incluirse muchas cosas cuando salió y poquito a poquito pues lo van metiendo. Sí, pero creo que era el Source que se modificó también el motor y sacaron lo que se llamó el OR, el HOR, que puesto de utilizarse para hacer bitmaps, se utilizó para hacer shooters. O sea, que supongo que el motor se puede ir modificando a gusto del consumidor. Bueno, pues lo dicho, que nos parece un trabajo que tenía que salir en el programa bastante remarcable, con sus fallicos, pero bueno, al ser gratuito, se pueden perdonar. Recordar que está para, creo que para casi todas las plataformas, incluyendo Dreamcast, y que tenéis que ir a la página http tal tal tal www.goldenaxe.mit, que sería Golden Axe de toda la vida, todo junto, MITH, todo junto, .com.ar, que de todas formas, cuando editemos el programa, pondremos la dirección. Descargaroslo rápido, no vaya a ser que Sega tome carta sobre el asunto, pero parece que por ahora no es así, y que tenéis la banda sonora para descargar también, aparte del juego, que merece mucho la pena. Dicho esto, lo dicho, probar el juego, como decimos siempre, que pasamos a la siguiente sección. No lo digas en castellano. Hoy. Colina silenciosa. Creo que se modificó también el motor y sacaron lo que se llamó el OR, el HOR, que puesto de utilizarse para hacer bitmaps, se utilizó para hacer shooters. O sea, que supongo que el motor se puede ir modificando a gusto del consumidor. Bueno, pues lo dicho, que nos parece un trabajo que tenía que salir en el programa bastante remarcable, con sus fallicos, pero bueno, al ser gratuito, se pueden perdonar. Recordar que está para, creo que para casi todas las plataformas, incluyendo Dreamcast, y que tenéis que ir a la página http tal tal tal www.goldenaxe.mit, que sería Golden Axe de toda la vida, todo junto, MITH, todo junto, .com.ar, que de todas formas, cuando editemos el programa, pondremos la dirección. Descargaroslo rápido, no vaya a ser que Sega tome carta sobre el asunto, pero parece que por ahora no es así, y que tenéis la banda sonora para descargar también, aparte del juego, que merece mucho la pena. Dicho esto, lo dicho, probar el juego, como decimos siempre, que pasamos a la siguiente sección. Bueno, tenía que llegar en un programa dedicado a juegos retro. David Sánchez, tío, me gustaría comentarte una cosilla. Yo he estado hablando con gente de este Silent Hill y al decir que íbamos a hablar de este juego, que me decían que no era tan retro. Y es un juego que ya tiene, me parece que 12 años, ¿no? 12 o 13 años. Pues sí, salió en el 99, pues casi va para 12 años. Va para 12 años, tío, pero... Y yo lo que te quería comentar, ¿te das cuenta que hay una especie de vacío legal con la Sega Play, con la Sega Saturn y la PlayStation, que nadie la considera retro, pero tampoco la considera nueva, tío? Está ahí en tierra, sí, de nadie. Están ahí que no lo tiene muy claro, pero bueno, era un juego que sabíamos que había que comentarlo, y bueno, nos ha apetecido hacerlo ahora, y qué más da, es un juegazo y hay que hablar de él. Bueno, lo dicho, yo por lo menos creo, ya lo considero un juego con su tiempo, tiene ya 12 años, es una saga que ya va por la octava entrega, y no sé si además se pueden contar algún tipo de spin-off o juegos de Game Boy Advance, así que lo que vamos a hacer es hablar única y exclusivamente del primer Silent Hill, nuestras impresiones, nuestros recuerdos, y yo creo que es un juego que puede dar mucho de sí por el momento que llegó, por lo que, digamos, encumbró el survival horror y por las puertas que abrió al género. Yo, David, tengo que decirte que a pesar de todo lo que se diga de PlayStation, es una consola que abrió en su tiempo muchas puertas. Tuvimos ese Metal Gear, ese Resident Evil y este Silent Hill. Cuando salió a ti, este juego particularmente, ¿qué impresión te dio? Bueno, pues este juego yo tengo que decir que lo probé sin tener ningún tipo de información previa de él. Llevaba un tiempo que estaba un poquito desilusionado con las revistas de videojuegos, ya no pillaba ninguna revista y tal, y entonces la información que me venía de videojuegos pues eran comentarios de colegas y tal. Y recuerdo que llegó un amigo mío y me dijo, joder, David, dice, tengo un juego que te lo voy a pasar, que seguro que a ti, con el tipo de cine que te mola, seguro que este juego te va a encantar. Pues dicho y hecho, probamos Silent Hill, aparece el logo de Konami y vamos, me llevé un sorpresón porque estamos ante que es para mí uno de los mejores juegos de PlayStation 1 y uno de los mejores survival horror que he jugado. Yo en mi caso tengo que decir, y antes de nada me vais a perdonar, porque tenemos con nosotros al señor Altamair, que ha venido también, que conoce la saga, le gustaría hablar un poquito del primer Silent Hill. Altamair, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, pues Silent Hill me apetecía estar aquí, aunque no tuve tiempo de prepararlo como me hubiese gustado, pero sí que es un survival horror que sí que merece ser comentado, recordado, y sobre todo eso, que para mí le dio un giro un poquito a todo, que estaba muy trillado ya y consiguió un nuevo punto de vista. Yo tengo que decir que la primera vez que vi este Silent Hill, y con David estábamos hablándolo antes, la verdad es que la primera impresión que me dio fue un poquito pobre, porque gráficamente no me parecía gran cosa. Eso visto de primera, sin reconocer muy bien que el motor era totalmente 3D, saliendo de un Resident Evil 2, y bueno, yo creo que pencaba mucho gráficamente, pero hay que entender también el contexto, que en su momento lo explicaremos. La cosa que me quedé con Silent Hill, sin duda alguna, la banda sonora y el argumento, que no sé si alguno de vosotros os lanzaríais para comentar un poquito. Yo, un momentito antes de eso, que comentéis todas vuestras primeras impresiones de cómo lo conocisteis, pues yo no sabía ni que existía este juego para Play, y llegando en Santiago, en Piso Estudiantes, un colega sacó un disco pirata sin nombre ni nada escrito encima, en blanco, como eran los juegos aquellos que había en aquella época, ¿no? Ni ellos tenían nombres puestos, y lo metió en la consola. Me dijo, este te va a gustar. Y recuerdo esa frase inicial, que era el "The fear of blood tends to create fear for the flesh". Y me da esa musiquilla así, como el tiririn, y ese opening, y me dije, hostia, este juego me va a molar fijo. Sí, sí, de acuerdo con Altamair, cuando vi la intro ahí con la música, con la mandolina y tal, dije, joder, digo, esto se sale de lo común, se sale de lo que llevo jugando todo, por así decirlo, toda la vida. Y bueno, antes de meternos en argumento, ya vi eso, jugué 5 o 10 minutos, y dijeron, ah, venga, hay que salir por la noche, que estamos de fiesta, tal. Volví, o sea, las 1 mañana estaba en casa ya, porque dije, joder, no me lo podía quitar de la cabeza ese juego, estábamos tomando copas por ahí, me tuve que volver a casa, y dije, joder, este juego tengo que seguir probando, lo que me estaba encantando. O sea, jugué 10 minutos y dije, hostia, no lo puedo dejar aquí, tengo que ver qué pasa, y es que me volví a casa a jugar. Silent Hill entraba por los oídos, diría yo. Es que la banda sonora es tan buena, esos primeros acordes, que ya digamos que te hacía que tu atención se centrara en el juego. Lo dicho, antes de seguir en comentar cosas técnicas, un poquito el argumento, no sé si alguno de vosotros se lanzaría, porque a priori tampoco es un argumento tan complicado, los primeros compases por lo menos. No, es relativamente sencillo, porque bueno, lo que sucede es que el protagonista, que se llama Harry, si mal no recuerdo, bueno, pues va por la carretera conduciendo, esto es lo que se ve en la intro allá, y llega a lo que es la entrada del pueblo de Silent Hill, porque se queda tirado con el coche, y bueno, pues en un momento dado la hija desaparece. Bueno, entonces ese primer compás, esa primera parte de juego, pues es el padre buscando a su hija, ¿no? Adaptándose en el pueblo, y bueno, pues es ahí un poco que empiezas a descubrir que pasan cosas raras, ¿no? Que pues eso, ese primer contacto con los enemigos estos, que son como niños con cuchillos, que parece que te atacan y se te comen vivo, y luego despiertas en el bar que te, bueno, pues te ha encontrado la chica, esta policía y tal, y ahí empieza ya un poco a desarrollarse la trama y tal. Pero bueno, lo que es lo primordial, lo básico, el principio del juego, es ese padre buscando a su hija. Que eso, ese principio ya es para mí toda una declaración de intenciones. Bueno, lo que se refiere David, de que el coche lo deja tirado, digamos que mientras Harry conduce con su hija, tiene una especie de visión delante de la carretera, da un volantazo y digamos que se estampa, ¿no? Tiene un accidente, se queda tirado, es verdad. Él se queda, digámoslo así, como comatoso. Igual al final, hay que avisar, que no se me olvide, la gente que no haya jugado, aquí sin querer saldrá más de un spoiler. Os lo avisamos ya de primera, si no habéis jugado y queréis jugar, quitar el podcast, como dijo David Castaño con Final Fantasy VII, jugar y luego escuchar el programa. Lo que comentaba, digamos que él se queda indispuesto, en coma, como querés decirlo, o sea, se desmaya, y cuando se despierta, su hija ha desaparecido. Nada más que él se despierta y ve que su hija ha desaparecido, digamos que hay algo de la calle, que está en una niebla inmensísima, que le llama la atención, y él ve entre esa niebla a su hija. Su hija, digámoslo, que se echa a correr llamándole, y él la va persiguiendo hasta llegar a ese callejón que comenta David Castaño, donde es atacado sí o sí. Eso es así, sale en el juego, tienes que ser atacado, reducido, y vuelves a caer inconsciente hasta que te despiertas en ese bar, donde conoces al primer personaje, que sería la policía. Una cosa que me gusta mucho de esto, David, y que no se me olvide, ese principio que yo decía, juego de este principio de intenciones, ese callejón acojonaba. Es lo que iba a comentar yo, lo del callejón, porque a mí me ha pasado un poco como a ti, Ignacio, que la primera vez que vi el juego lo puse y dije, bueno, otro que viene a la zaga del Resident Evil, otro Survival Horror, además todo en 3D, que sabemos que la Play 1 no da mucho de sí y tenía sus carencias, ha usado un montón de la niebla y de la oscuridad y tal para un poco camuflar ese ataque del polígono rabioso. Pero esos primeros 10 minutos de juego, cuando entras en ese callejón, cambia la cámara, se te va a venir de frente, según te vas acercando se empieza a retorcer el ángulo y oyes un sonido extraño de fondo y dices, bueno, ¿qué es esto? Y a medida que te vas acercando el sonido se aumenta, llegas y es una silla de ruedas que está ahí, que se ha caído, y es la rueda que está girando la que hace ese sonido estridente que venías oyendo, ¿no? Y cómo vas avanzando por el callejón hasta que llegas a la escena esta de los bichos que te reducen, eso es brutal, y eso es particularmente lo que a mí me enganchó. Tiene un principio el juego, pero vamos, que acojonante, que te engancha la sensación esa de no poder escapar en esa situación en la que se ve un cuerpo ahí degollado en la pared y no te puedes mover, no puedes hacer nada, porque hagas lo que hagas, los enemigos te van a atrapar. Vamos, es que es acojonante ese principio. Y la diferencia principal con el Resident Evil, que juega un poco más con el susto y con la casquería y con el rollo así un poco zombie, la diferencia principal es que juega con lo psicológico. No lo estás viendo, pues esa escena del callejón que dices, no me mola nada lo que hay aquí, tengo que entrar porque tengo que entrar, pero no me mola un cacho lo que hay. No, y ese plano de cámara que comentaste antes, que se giraba la cámara y se retorcía y te seguía un poco, eso yo creo que no lo habíamos visto nunca, porque en Resident Evil eran cámaras fijas siempre, y no recuerdo si a priori un juego 3D que tuviese ese tipo de escena, porque luego también la cámara en el resto del juego pues como que te seguía todo el tiempo, pero en esa zona que estuvo al principio sí que hacía una especie como de giro raro ahí en la esquina la cámara. Y sí que lo que quería decir era eso que decías tú, con enfrentar a Resident Evil, que aquí nos presentaba ya un personaje que no era eso, ni un policía que estaba ahí, que acababa de llegar al cuerpo, ni era un marine, ni era un supersoldado, ni nada. Era un padre de familia que iba con su hija en coche y se pegaba una hostia, y luego no tenía conocimiento del manejo de armas. Podía ser una persona cualquiera, eso no era un superhéroe, por así decirlo, que te presentaba un personaje muy mucho más identificable. Bueno, y aunque la gente diga que el miedo es más psicológico que Resident Evil, que es cierto, el nivel de casquería de Silent Hill telita, porque sin salir de ese pasillo, y son los cinco primeros minutos de juego, vemos un montón de sangre, hay una camilla que está encharcada de sangre, y en la primera cámara que se ve casi en primera persona nos muestra un cuerpo despellejado, crucificado con alambres, que tira para atrás. Sí, ya una vez que pasa esto, es lo que ha comentado Castaño, de repente aparecemos en un restaurante, en un bar, y nos despertamos como si hubiera sido un sueño. Y esa es la tónica que va a seguir Silent Hill durante todo el desarrollo. O sea, no sabes si lo que te está pasando es real, dónde cojones estás, por así decirlo, y siempre el juego va a jugar contigo. No sabes ciertamente qué es lo que está pasando, si estás en el mundo real, si estás en el infierno, estás en el purgatorio o dónde cojones estás. Que además ahí se vuelve a ver otra cinemática, lo que comentas, cuando nos presentan a la gente de policía civil, que yo creo que las cinemáticas sí que están bastante bien hechas, hay que recordar que es del 99, pero una cosa, David, que hay que comentar, que hablábamos a nivel gráfico, tío, no hay un puto juego de PlayStation 1 donde los personajes muevan la boca. Durante la cinemática que era CG, sí, pero luego durante el juego, lo que son las cinemáticas hechas con el motor del juego, era tipo Metal Gear, o sea, hacían como que gesticulan, como que mueven la cabeza y los brazos y tal, pero ya ni boca ni hostia, no podía la consola, tío. Es que eso ahí da un aire como más de película china, que gesticula mucho, y lo que da en sí es que tienes que forzar mucho el doblaje para que quede bien, y la verdad es que el doblaje es muy correcto, muy muy correcto en inglés, pero bueno, este pequeño detalle que comentaba de que las bocas no se mueven, y simplemente a partir de ahí ya esta gente de policía nos dice que ha pasado algo extraño. Esta gente de policía no ha visto a ningún ser extraño como tú. Ella te dice que se va a dar una vuelta a ir a su comisaría porque esta agente de policía es de otro pueblo. Te entrega una pistola con una frase que es muy correcta, lo de ten cuidado a que disparas y sobre todo no me dispares a mí. Y dicho esto, viene una parte muy muy importante del juego, que es la radio, David. Correcto, de repente pues empieza a sonar el sonido de una radio que hay en una de las mesas del restaurante, y bueno, de repente entra por una de las ventanas, una especie de pterodáctilo, muy muy chungo, muy feo, porque hay que decir que el diseño artístico del juego está muy bien, pero claro, luego llevado a la práctica, con la potencia de PlayStation, los personajes y los enemigos eran un poco, por así decirlo, cutres. Pero vamos, que te aparece este bicho, te lo cargas con la pistola, y vamos, si ya deduces de que la radio te va a acompañar durante todo el juego y de que ese sonido te va a ir alertando de que hay enemigos cerca. ese bicho entra con muchísima maestría, porque no recuerdo cómo era justo, pero sé que te acercas a tocar algo, parece que va a dar un susto y no pasa nada. Y cuando te das la vuelta es cuando de repente, ¡plas!, te entra por la ventana y por la ventana de la cafetería el monstruo este volando. Y sí que te da un buen susto ese. Y lo que decías de la radio, eso, que es esa estática que se genera cuando anda mucho cerca, pues es un poco como una alarma, que aunque tú no lo veas, dices, joder, están cerca, porque estoy oyendo el ruido ese, y te ponía nervioso. Que es que aquí es muy necesario que la consola, donde no llega con el gráfico, llegue con el sonido. Por eso ese estruendo, esa estática, cuando hay enemigos cerca y tú no los ves porque la niebla es tan espesa, porque la consola no llega más, la niebla es tan espesa que no ves más allá de 3 metros delante de ti, tanto para adelante como para atrás, como para la izquierda y para la derecha. Entonces siempre que oyes la radio ya estás en tensión diciendo, ahí va, ¿qué me viene? Sí, sin duda la ambientación es de lo mejorcito que tiene, tanto a nivel de banda sonora como a nivel de sonido ambiente, desde lo que no se oye, porque no es lo que se oye en la ciudad, sino lo que no oyes, y la estática de la radio, los sonidos que hacen los bichos, en general toda la ambientación es brutal, y es lo que le da además al juego ese carácter propio y lo aleja de cualquier otro survival horror. Yo creo que esto, la manera de hablar de este juego como está saliendo ahora mismo, que como sabéis no solemos usar ningún tipo de guión, como veis vamos hablando del argumento, vamos a la par hablando de cosas gráficas y cosas de sonido, porque este juego está todo muy, muy mezclado, muy involucrado, todo tiene que estar compensado, porque después de este cuarto de hora, tú vas a seguir los pasos por donde has llegado, digamos que ocurre una cierta serie de cosas, tienes que dar una serie de vueltas, que eso para mí es lo más molesto, y a vosotros no lo sé, pero me canso de dar vueltas en este juego como un cabrón, porque tienes que dar muchísimas vueltas. Pero llegados a este punto, es cuando llegas a la escuela, es cuando enciendes esa linterna, la niebla desaparece y te engulle la oscuridad, por decirlo así. Enchufas esa linterna y el efecto, digámoslo así, de la luz sobre el entorno, a mí me pareció cojonudo. Sí, sí. Bueno, hay... Sí, sí, tira, David, tira. Bueno, que hay que comentar eso, que cuando suena una especie de sirena, el mundo en Silent Hill cambia. Y entonces todo se vuelve más oscuro, más degradado. Y el efecto que comenta Ignacio de ir con la linterna, de no ver qué tienes a 2 metros más adelante, daba un cague, junto con el sonido que hacía la radio, de los sonidos propios, como ha comentado Castaño, de los enemigos, que no te sonaban a ningún típico sonido de cualquier otro juego, conseguían eso, una ambientación, pero vamos, de cojonuda. Sí, se veía eso. Había un sonido como de... También sonaba como a tuberías de estas de agua en las que diesen golpes con una llave inglesa a alguien. O sea, nunca escuché ese sonido, pero me imagino que sonaría así. Suena como tum, tum, tum. Los animales estaban... Los enemigos estaban como así, como descarnados, como en carne viva, y las paredes eran todo un óxido, metal, así un tono cobrizo, todo. Sí, es que lo que es... Y lo que me comentaba de la linterna, que yo creo que podías dirigirla con el... No había stick derecho para dirigirla de aquella. No, la linterna se movía... Digamos que tú la llevabas, no sé si en la mano o en la solapa, no recuerdo exactamente cómo, creo que es en la solapa, y conforme tú giras, la linterna gira. Hay que recordar que es una PlayStation 1, con lo cual, sí, digamos que los efectos de luces no estaban bien aplicados. Pero sí que era muy... O sea, yo, tú dijiste lo del 3D, a mí me parecía un juego muy resultón en 3D, o sea, se notaba eso, que estaba un poco cuadradote, pero sí que para mí cumplía perfectamente. Y el mapa yo creo que era un acierto porque está muy bien implementado, o sea, te daba esa sensación de darte un mapeado bastante extenso para darte libertad y parecer que estabas en un pueblo de verdad, pero con esas calles cortadas que ibas andando, pues me voy a ir del pueblo, querías irte del pueblo, vas por el mapa hacia la carretera de salida, te encontrabas ahí que de repente la carretera, pues como en Evil Dead, faltaba ahí, la carretera se hundía y no podías seguir, decías, joder, estoy aquí confinado. Y realmente era, pues eso, te ibas poniendo como indicaciones in-game, que te ponen un circulito de ir a la carnicería, pues te sigue un círculo en la carnicería ahí, es vale, sé que tengo que ir hasta allí y tal. Y a mí no me perdía, la verdad me gustaba mucho el tema del mapa, tanto en eso, en todos los Silent Hill se mantuvo ese tipo de sistema de mapeado, y me gustó mucho. Y eso, el cambio al mundo oscuro, no sé cómo llamarlo, al mundo ese, que es el mundo de pesadillas, estaba muy conseguido. Además del mapa que comenta que está sacando Altamair aquí a Coalición, el mapa yo también creo que tiene un par de cosas bastante importantes. Como hemos comentado, o creo que hemos comentado, el mapa es algo que se usa mucho en este juego, porque si no estás más perdido que la hostia. Y hay una cosa muy curiosa del mapa, que no sé si os acordáis, es que depende en qué situaciones, tienes la luz encendida, y si tú esa luz la apagas, no puedes abrir el mapa porque el personaje te dice que no puede ver el mapa. O sea, hasta ese punto llega de... detalles este juego. Además, lo de la luz, también hay que comentar que muchos enemigos, no sé si todos, pero muchos enemigos, por lo menos el juego te avisa de que si la luz activada, los enemigos no te atacan tanto. Lo que comenta más o menos es que es una fuente de luz que les da CD referencia para atacar al personaje. Y dicho esto de los enemigos, sin que se nos pase o excedernos hablando de todos, ¿qué enemigos recordáis? Bueno, pues aparte del pajarraco este que hemos comentado que se metía en el de manera así muy muy sutil en cuando estábamos en el restaurante, bueno, también comentar los enemigos estos que ha comentado también Castaño al inicio del juego, que eran así como una especie de niños chiquiticos sin cabeza, pero con garras muy muy afiladas, que normalmente lo que hacían era atraparte. También teníamos, si no recuerdo mal, una especie de perros, pero perros sin, como por así decirlo, sin piel, que también eran muy, por así decirlo, por culeros. ¿Qué más teníamos? Teníamos también una especie de cucarachas de un tamaño bastante bastante grande, que bueno, que también te hacían así como que te atrapaban un poco, también eran jodidas. Y bueno, yo el enemigo que más me llamó la atención y que más recuerdo en el hospital, Ignacio. Coméntalo, porque joder, es que estaba tan bueno, era increíble el acojone que podían causar la enfermera. Es que lo de las enfermeras es algo que se ha heredado durante toda la saga y hasta en la película. Pues básicamente andando por los pasillos, y lo que no recuerdo, David, era si reaccionaban a la luz tanto como en entregas anteriores. Lo que sí que recuerdo es que estéticamente estaban muy bien hechas, que eran muy violentas y que enfrentarte con más de una telita marinera. Sí, aparte que entre el sonido que hemos comentado de la radio y la forma que tenía... que tenían de moverse, te bloqueaban, por así decirlo, un poco, y no recuerdo si eran muy sensibles a la luz, al sonido sí, si pasabas al lado de ellas, sobre todo corriendo o lo que sea, vamos, se te lanzaban directamente. Sí, sí, que no se lo pensaban, porque los patrones de ataque en este juego tampoco es que estén muy que sean muy variados, porque por ejemplo los personajes que salen al principio, que teóricamente son niños, que salen estos niños sin cabeza que comenta David que llevan garras, tienen dos ataques, unos que te agarran y otros que te pegan con las cuchillas. Las cucarachas te muerden y los perros también lo mismo, te muerden. El pájaro, creo recordar que solamente te atacaba la cabeza, te pegaba como pisotones, y las enfermeras pues a la primera de cambio lo mismo, te metían unos tajazos de la hostia. Y es lo que comenta, las enfermeras son santo y seña de la saga, y de hecho y de hecho en la película hay una escena genial con las enfermeras. Ya, si quieres, de enemigos tampoco comentaremos mucho más. Seguro que nos dejamos alguna cosa, algún enemigo, que sin ser enemigo, por ejemplo, me acuerdo estos niños pequeños que eran como fantasmas, David, en el colegio, que creo recordar que no te atacaban, pero que iban andando, se tropezaban y se echaban a llorar. ¿Había algún tipo de enemigos de estos? ¿Sí, David? En principio los veías y no sabían muy bien si te podían atacar o qué función tenían. Yo creo que era más un recurso para causar un poco más de incertidumbre, de que me está viniendo algo y no sé realmente lo que es, pero yo quiero recordar que no te dañaba. Oye, es que Altamir, o sea, gráficamente el juego en la ciudad, una vez que te das cuenta que todo el entorno es en 3D y por dónde te puedes mover, te das cuenta que hay un montón de detalles. La ciudad está completísima, con sus pasos de cebra, sus señales, las casas con el porche, las escaleras. Sí, está todo muy completo. Entonces el juego igual de primera se engaña a decir, hostias, esta niebla, no veo nada. Pero cuando vas, digámoslo, conociendo lo que es el pueblo, te das cuenta que hay un montón de detalles, hay zonas reconocibles. Pero yo me cansé mucho de andar porque, digamos, que siempre para llegar del punto A al B, lo más rápido no es la línea recta, porque te hacen ir por un callejón para coger la llave de no sé qué, para ir a la caseta del perro, para ver no sé cuántas. Eso es lo que me llega un poquito, por lo menos a mí, a cansar. Eso y la manera de salvar, bueno, que eso ya llegará en otro momento. Y lo que comentamos acerca del diseño artístico, porque yo diría que este juego tiene varios apartados. Primero lo de la ciudad, el ambiente desolado, con la niebla, que no ves un palmo de tus narices, cómo está hecho todo. Es una, digámoslo, un pueblo más que una ciudad, completísima. Luego tienes, cuando esa niebla desaparece al meterte un edificio y te engulle la oscuridad, es todo igual, pero no ves nada. Y luego lo que comentáis, que es lo que se ve en la película, cuando todo se degrada, suenan esas sirenas que a mí me suenan a sirenas de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, y se empieza a poner, bueno, que se empieza a poner todo, más bien sale directamente todo como oxidado, con rejas, jaulas, y da un aspecto de acojone total. Sí, el aspecto gráfico, bueno, es evidente que es una PlayStation 1. El problema también está en la época que salió. Ahí ya estaba Nintendo 64 y a la Dreamcast le quedaría poco o menos. El problema que tuvo este juego también es que mucha gente lo comparó gráficamente con Resident Evil sin venir a cuento la comparación. Resident Evil eran escenarios pre-renderizados y tal. En Silent Hill dentro de las limitaciones, es como comenta Ignacio, todo estaba, por así decirlo, muy bien diseñado, muy bien puesto en escena. El pueblo era muy creíble, las avenidas estaban muy bien hechas, como dice Altamaíl, los porches, las casas y tal, estaba todo muy bien hecho. Dentro de las limitaciones, que a priori hacían que tú al ver el juego pensaras que gráficamente no destacaba, había que conseguir mover eso, y eso es el mérito que tiene gráficamente Silent Hill, por lo menos para mí. Y luego, ¿qué decimos siempre? Que a veces ante... No sé si es momento de hablar de ello ahora, pero a veces cuando tienes problemas el crecerse ante la adversidad, que en muchos otros juegos dio tan buen resultado, pues aquí creo que eso, que la niebla, que realmente eso es una limitación de la Play, de no poder mover esas extensiones y esos mapeados tan grandes en 3D, metes la niebla para tener una distancia de dibujo más cercana y no poder no cargar tanto la máquina. Pues yo me imagino un Silent Hill que fuese sin niebla y no habría conseguido la misma sensación posiblemente de agobio, de ansiedad, de soledad también. Pero sin ir más lejos, el Silent Hill 2, que ya se mueve en Play 2 y que es una máquina mucho más potente, no necesita ese... quizá no tiene que tirar tanto el recurso de la niebla, porque la máquina es mucho más potente, pero no había niebla, pero había ceniza en el ambiente. Y también tienes ese, pues lo que tú dices, esa bruma que te impide ver, porque ahí está parte de la gracia del juego, es parte de la ambientación que yo comentaba antes. Que es casi marca de la saga, me parece que quitando el de Room, es algo que se repite casi constantemente en lo que es en la saga, porque realmente el protagonista de Silent Hill es el propio pueblo. Cada saga, o sea, cada parte va cambiando de personaje con diferentes historias, aunque por ejemplo el 3 está unido con el 1, pero bueno, vamos a centrarnos sobre todo en el primer Silent Hill, más que sobre todo solamente en el primer Silent Hill. Y hemos comentado un poquito el apartado gráfico, no es comparable a otros juegos con gráficos prerenderizados. Obviamente Resident Evil es más bonito, por lo menos para mí, que Silent Hill, pero porque usan técnicas totalmente diferentes, y un Silent Hill yo no lo concibo con cámaras fijas como un Resident Evil. Pero ¿qué sería de un juego de este tipo? ¿Qué sería un juego de survival sin los puzzles? Porque yo recuerdo el puto puzzle del piano, que hasta el día de hoy tengo pesadillas. Sí, la verdad que habían varios puzzles que tenían cojones. O sea, los de Resident Evil eran puzzles para niños de 5 años comparados con los de Silent Hill. Aparte de ser difícil, eran muy ingeniosos, estaban relacionados con cosas que no eran muy comunes, y por eso el tema de que fuera más jodido. Era otro punto muy, muy bueno del juego, que los puzzles te hacían reventarte la cabeza, y de hecho en las posteriores entregas también tuvieron una participación muy fuerte, por así decirlo, protagonismo. Es que los puzzles en este, por lo menos en este primer Silent Hill, iban desde lo más sencillo, que era encontrar la llave de no sé dónde para abrir no sé qué. Por ejemplo, hay una, no sé si te acuerdas, David, que recoges una especie de tarjeta con una llave que sabes perfectamente dónde va. Pero luego tenías, por ejemplo, el puzzle del piano, que es el que tienes que coger, leerte las pistas que te dan, que era una especie de poema o de canto, intentar asociarlo a las notas del piano, y la cabeza se te volvía loca. Yo me he pegado ahí rato sin sacar el puzzle. De hecho, tengo que decir que yo no lo saqué, que me lo pasé porque lo pude leer, que si no, yo ese puzzle no lo saco. Yo de puzzles que no recuerdo tampoco muchos ahora mismo del juego este, así como del 2 sí que los tengo más frescos. El 1 no recuerdo. Recuerdo más bien eso, el ir de un lado para otro cogiendo un objeto, ¿sabes? No tanto lo que es el puzzle como los del piano como tal. Lo que sí recuerdo es eso, cuando te metías en una escena, en un decorado, por ejemplo, estás en... Vamos al hospital, siempre hay hospitales en Silent Hill, por ejemplo, en todos los juegos. Pues llegas al hospital, se abría la puerta, entrabas, y de ahí no salías, porque tienes que hacer algo en ese hospital. Entonces pues te vas encontrando con detallitos como la casa, el vestuario de las enfermeras está cerrado, entonces para entrar tienes que ir a conseguir la llave esa. Y resulta que leyéndote un diario ves que la llave se la tragó un gato. Entonces vas a la zona de veterinarios donde está el gato, ¿sabes? Cosas de ese estilo sí, pero tampoco me parecían muy complicadas. Te digo, no tengo ninguno en mente ahora mismo como el del piano, justo que es el ejemplo que todo el mundo pone. Volviendo un poquito de puzzles, por ejemplo, en la de la escuela, recordar el puzzle del reloj, que era, la primera parte era muy sencilla, que era derretir la mano con el ácido, la segunda era del piano, y yo recuerdo justo otro puzzle que me costó un poquito sacar, aunque es relativamente sencillo, justo cuando vas a enfrentarte con el primer enemigo gordo, por decirlo así, que es una especie de gusano, que tienes un puzzle para entrar ahí y otro puzzle para acabar con el enemigo. El puzzle para entrar ahí es una especie de puerta en plan parque de atracciones, de estas que llevan unas varas que no puedes pasar, y tienes que ir girando unas manivelas para que esas barras coincidan y puedas pasar. Y para matar a ese enemigo, que de primeras parece indestructible, anteriormente lo correcto sería, si no lo sabes, que leyeras los escritos, libros, hojas que hay por esa escuela, que te dicen, te cuentan un poema de un no recuerdo muy bien, era un cazador que se enfrentaba a un lagarto, y en ese cuento tienes la manera de matar al gusano. Te explican que cuando el lagarto abre la boca, el cazador le dispara la flecha y el lagarto muere. Entonces, ese enemigo, puedes pegarte el tiempo que quieras disparándole, que no le haces nada, hasta que justo el enemigo abre la boca, y si has leído el puzzle anterior y lo asocias, le pegas un tiro con la boca abierta y cae. Más o menos los puzzles serían algo así. Pueden llegar a ser desde lo más sencillo o lo más pesado, como sería abrir una cañería para que caiga una llave, tener que bajar, coger esa llave, hostia, volver a subir. Sí, sí. De ese me he acordado, joder, vaya tela. Claro, irían desde lo más pesado a lo más sencillo, a lo más trabajado, como sería el del piano, que hay un puzzle muy parecido en el hospital que comenta Tamair, que es una estancia que en Silent Hill tiene que salir sí o sí, porque es muy importante la trama, que es algo parecido. Tú ves un poema donde te explican una serie de cosas que tienes que asociar a unos objetos que has cogido. Entonces tienes, digamos que te explican un orden en el que hacer las cosas, que es más o menos, el puzzle es más o menos como el del piano, que te explican en orden en el que tienes que tocar las notas. Más o menos los puzzles irían por ese camino. Y aparte de los puzzles, también que sería un juego, un survival horror, sin los sustos, porque este juego también hay un par de momentos que telita marinera. No sé si os acordáis que hay un momento que hay un gato encerrado en el del gato, el del gato. Sí, le voy a decir yo, joder, qué bueno, tío, lo típico de que entra al sitio y se oye como en la taquilla un sonido de que hay algo y no pasa nada y tal, y luego de repente pa sale el gato y joder, es que es muy muy cinematográfico Silent Hill, no bebe mucho del cine y se nota a la hora de plasmar la ambientación y los sustos, porque es que lo hacen genial, ¿eh? Te crees que va a pasar algo, no pasa, y cuando menos te lo esperas, entonces ocurre y lo borda. Que es que además esos sustos, como comentas David, puede ser como lo del gato o puede ser un susto que ellos ya te han preparado y te enfocan la cámara de tal manera que te la van a grabar así, así. Porque lo del gato, no solo te comes el primer susto, sino que te la vuelven a meter doblada cuando el colegio se convierte en ese Silent Hill oscuro, decrépito, porque tú vas al mismo sitio, la misma estancia donde estaba el gato, ves que suena la misma taquilla donde estaba el gato, tú abres la taquilla está llena de sangre, pero no hay nada, de hecho te sale el mensaje de aquí no hay nada, bueno, pues te quedas diciendo, pues vaya, y justo cuando parece que no va a pasar nada, se abre una taquilla de golpe y te cae un cadáver con una llave. Entonces te vuelves a llevar el susto por partida doble. Sí, es algo que hemos comentado que diferenciaba a Silent Hill, por ejemplo, de Resident Evil, que aquí era todo, por así decirlo, un poquillo más psicológico. No era el típico susto fácil de que te aparece un zombie y venga a pegarle tiro. Aquí estaba todo, por así decirlo, un poquillo más trabajado. Y también es decir que los cambios de escenario cuando estás en el mundo real, por así llamarlo, y el mundo este oscuro, más el mundo Silent Hill, no es un mero reciclaje de escenarios. Tú entras en el hospital siendo el mundo normal, tal, te recuerdas sus estancias, hacías sus puzzles. Cuando entras en el hospital en modo mundo oscuro, pues tenía su sentido, todo estaba bien enfocado, los nuevos puzzles que te aparecían. No era eso un reciclaje, como decir, vamos, tenemos el escenario dos veces igual, no, era como una parte bien distinta. No, porque además había puertas abiertas que antes estaban cerradas, puertas justo cerradas que antes estaban abiertas, cosas en medio del pasillo como rejas que te impedían pasar por sitios donde antes habías pasado tranquilamente. Y también una cosa que me gustaría comentar antes de que se me olvide, el control. No sé cómo veis el control, a mí se me hace algo duro. Sí, duro, pero es que, muy duro, ¿eh? Por suerte es un juego que haya que ser especialmente hábil en los combates, salvo en uno que yo recuerde. Generalmente los enfrentamientos que hay puedes eludirlos o bien con una palanca de hierro o con algo puedes en plan ir tirando. Pero había un cierto enfrentamiento en un carrusel que recuerdo, una especie como de parque de atracciones, que ahí sí que echaba de menos lo que era un paso lateral o algo un poquito más de movilidad para disparar a los enemigos. Bueno, pero en el juego paso lateral sí que hay, Altamail, puedes andar hacia la derecha. Sí, pero joder, ¿sabes? Yo estaba en mitad del tiroteo, ¿sabes? Ponerte a andar como dados pasos laterales, sí, que era más parecido al Fate to Black, hostias, comes por todos lados. Pero lo jodido era sobre todo si te acorralaban, por ejemplo, un par, ya nada más que te acorralaran un par de enemigos y estuvieran un poquillo en una esquina, poder salir de ahí, o sea, poder girarte y salir corriendo, era lo más jodido. O sea, la respuesta esa de cuando te ves acorralado, costaba mucho esfuerzo poder evadirse de situaciones así. Además, este tenía el control este que es como, no sé, yo lo llamo más japonés, este control que es como, al contrario que Resident Evil Alone in the Dark, que tienes una especie como de, tú vas para arriba y vas hacia donde esté mirando la frente tu personaje o los ojos. Este sí, es el movimiento relativo al personaje, ¿no? A la cámara, ¿no? Claro, el Silent Hill tenía un movimiento relativo a la cámara, ¿no? O sea, a la cámara, eso es. Sí, sí, pues a mí eso me parece más cómodo, que me gusta más, tal vez más, es raro, me gusta más, me parece mejor el otro, pero me gusta mucho más este, el relativo a la cámara, que usas de Silent Hill. Creo que se está dando vueltas como una torreta por ahí, en plan, por los escenarios. Y una cosa que a mí me gusta mucho del movimiento y que no hay que olvidar es que, como comentabas, Altamair, hay varias armas. Normalmente siempre acabas usando tres o cuatro, pero por ejemplo tienes un cuchillo, un tubo de metal, una pistola, una escopeta. Luego vas cogiendo el palo con el clavo, Ignacio, no se te olvide. Mundial. Vas cogiendo luego más armas, luego también tienes armas ocultas. Pero donde yo quería llegar acerca del movimiento es que, por ejemplo, con la pistola y la escopeta tienes que apuntar en plan Silent Hill, en plan Resident Evil, perdón, pero te puedes mover, que es una cosa que no habíamos visto. Sí. Que mientras apunta el personaje anda. Que yo recuerdo eso de moverme y de dar pasos laterales con la pistola, en plan mientras estás disparando y tal, pero bueno, era un movimiento bastante, te digo, en el enfrentamiento que tengo yo en concreto era bastante complicado el tema ese. Y decíamos de movimiento, que me acabo de acordar yo ahora, que este personaje cuando siempre ibas corriendo, podías andar o correr por el pueblo, cuando ibas corriendo, al cabo de un rato apretabas y el tío empezaba ahí como a jadear, a darle ahí en plan la pálida y empezaba a ir más despacio, sí, sí. Que es un detalle también decir, no puedo ir corriendo a todos lados. A mí es que me gusta mucho este juego. Te lo descubrí ahí de casualidad y ya me enganché a la saga. Y no sé si a vosotros lo incluiríais ahí. ¿El uso de la vibración lo meteríais en el control? Yo no sé qué deciros porque, por ejemplo, cuando vas subiendo por una escalera y te caes, el mando vibra. El corazón, cuando te han metido mucha caña, el mando va vibrando según las pulsaciones. Tiene varios momentos como te pegas en una pared que el mando vibra. Yo creo que no sabría si decir que era la primera vez, aparte del Metal Gear, que veíamos una vibración acorde con lo que estaba sucediendo en el momento. Sí, aparte que ayudaba a lo que tú comentas, cuando estaba a punto de morir, que notabas como que el corazón te latía más y todo eso ayudaba más a la ambientación, al agobio que quería causar el juego. Vamos, yo lo veo en ese juego imprescindible, la vibración. Sí, porque conforme te iban pegando los enemigos, el mando, como comento, se suponía, digamos, que iba vibrando según los latidos de tu corazón. Contra más caña metía al mando, sabías que más jodido estabas, porque digamos que no tenías un marcador de vida, sino tu personaje, la cara de tu personaje tenía un color. Contra más mal estaba, pues más iba volviendo rojo. Recuperabas la vida con los típicos botiquines o tarritos con, no me acuerdo exactamente qué era, con medicina o algo así, pero yo creo que la vibración en este juego estaba muy bien implementada y era algo muy importante. Yo creo que eso más que como parte del control lo metía como un recurso más narrativo o de información, pues como puede ser la música o como otra, una como parte de la ambientación, lo metería esa vibración si quieres, más que como parte del control. Bueno, y si os parece, ya hemos comentado anteriormente que en Silent Hill hay un hospital, podríamos comentar que en el hospital aparecen dos personajes, que uno de ellos, la chica esta, Lisa, hay una cinemática, joder, increíble. No quiero contarla tampoco por no joder un poco al personal, pero joder, es que esa cinemática es sublime, tío. O sea, yo la vi y dije, joder, qué chulada. Es una tía que aparece en el hospital y, vamos, lo que hemos comentado, no sabes si está de tu parte, si qué cojones realmente le pasa, aparece, desaparece, te crees que te está ayudando, te crees que está pillada de la cabeza. O sea, que vamos, que... son personajes que digamos que tienen una personalidad muy, muy propia, muy definida, y cada uno está en el pueblo por un motivo. Y vamos, lo de esta chica, el vídeo que os digo, es genial. Además es un vídeo que choca, que voy a decir que acojona, pero igual es hacer mucho spoiler, que choca. No, sí, los personajes eso, puede que te pueden gustar más o menos los secundarios, pero todos tienen su motivo por el que están ahí. Y eso, y los ves como también como perdidos y con dudas muchas veces, como dices, joder, en plan, no ves que está pasando cosas rarísimas de pueblo, y te dicen, no sé qué tal, no, están eso, pues como perdidos, o sea, te identificas también con ellos. Y esa cinemática que dices tú es uno de los recuerdos que más vívidos tengo en este juego yo, esa cinemática de Lisa. Que el otro personaje que hemos comentado es el director del hospital, que este sí, ya de primera se le nota que es un poco, por así decirlo, chungo. Y bueno, también influye bastante en la trama, pero vamos, mejor no comentar nada, decir eso, que simplemente ahí en el hospital aparecerá el director este y tal, y vamos, es más de lo mismo, otro personaje, pues eso, bien desarrollado, su personalidad bien definida, y que ayuda a que todo el universo, todo lo que está ocurriendo, pues cada vez sea todo más intrigante. Claro, que quizás ese para mí sea uno de los aciertos de este Silent Hill con respecto a otros juegos o a otros survival horror, es que los personajes, digamos, que tienen, voy a decirlo así, una esencia o no sabría muy bien cómo decirlo, que hace que cada personaje te importe lo que está diciendo, lo que está hablando. A mí por lo menos Silent Hill es un juego que no me gusta pasar las cinemáticas, así como en otros juegos te importa un pijo lo que estén hablando porque lo único que quieres es pegar tiros o matar zombies. En este no, lo que estás viendo en la cinemática, lo que está pasando a los personajes, ese vídeo que comentaba comenta David, digamos, lo que te impacta. Y acerca de lo que comentamos de los personajes, también es muy importante esos puzzles, porque es uno de los primeros juegos que a mí me vengan a la cabeza que tenía varios finales, depende los puzzles que resolvieras o los objetos que tuvieras. No sé si os viene a la cabeza a vosotros algún juego con varios finales. Me parece que este juego tenía 4 o 5 con uno secreto. Bueno, ya el primer Resident Evil tenía varios finales, pero juego así con finales, por ejemplo, tan dispares. Está como marcado, sí, porque sí. Resident Evil al fin y al cabo era el mismo final, quitando poniendo un personaje. Tampoco era mucho más. O Metal Gear también tenías dos finales distintos, pero bueno, era prácticamente igual, pero no cambiaba mucho la historia. Bueno, pues comentar eso, simplemente que hay varios finales dependiendo de ciertas acciones que, bueno, tampoco vamos a contar, si no joderíamos un poquillo al personal, pero bueno, que dependiendo de varias acciones que se hagan durante el juego influyen en el final que vamos a ver, y era algo que, pues eso, hace 12 años no se veía. Por lo menos no finales, yo para mí tan marcados, porque va desde lo más chorripaina a decir, a acabar de ver el final y decir, me cago en la leche. Y todo eso dependía de las acciones que hiciéramos durante el juego. Depende de lo que hiciéramos con otros personajes. Tampoco, David, no, es que esto es un poco putada, ¿eh? No saber si decir ciertas cosas. Pero bueno, lo importante es intentar hacerlo todo lo mejor posible, porque había 4 clases de finales, desde el malo, malo, malo, bueno y bueno, bueno, por decirlo así, luego el final mítico, que yo creo que eso yo no conozco a nadie que lo haya visto más que en YouTube, que es el final del UFO, que no sé si vosotros lo habéis llegado a ver, y claro, no es un spoiler porque para llegar a ese final telita. Es el final en el que aducían al personaje, ¿no? Básicamente. Sí, era un final en plan de cachondeo donde aducían al personaje y los créditos salían en plan Star Wars con una música de Star Trek, pero que para sacar ese final, telita marinera. Y lo bueno del juego, que te invitaba un poquito a rejugarlo, es porque cada vez que te acababas el juego te iban dando extras, que eso siempre da gustico, acabar ahí inflado para poder acabar con todos los enemigos. Claro, te decían, acabas de los 3 finales, el bueno, bueno y el malo y el no sé qué, entonces puedes hacer no sé qué tal y conseguirás el final UFO. Y lo que dices tú, es un final que está totalmente fuera de lugar, porque es un final cómico, o sea, rollo así años 50, parece así como de coña, y tuvo tanto éxito que en las demás entregas, sí, yo te diría que en todas, ¿no? Porque yo en el 2 seguro, en el Homeland este también, se mantuvo en las demás entregas del final UFO, también siempre puede seguir habiendo un final cómico de este tipo. Yo recuerdo sobre todo en el segundo que había un final cómico con un perro. Bueno, cuando intentaremos hacer fase bonus durante muchos años y conforme vayan pasando las temporadas, en la tercera habrá el 2, en la cuarta así, pero sí que recuerdo que ese final se, digamos, lo que se ha heredado. Había final UFO incluso en el 2, pero bueno, tampoco es para hablar mucho del 2, pero en el que se había referencia incluso al final UFO del Silent Hill 1 también en ese. Y otro vídeo que no sé si habéis visto de YouTube, que me parece bastante reseñable, que ahora mismo no recuerdo si salía en todos los finales, es un vídeo que sale de tomas falsas de las cinemáticas del juego. No, eso no lo vi, tío. En el 2 sí que vi algo del estilo, en el final de 2. Es que no recuerdo, pero es que ese vídeo que tú comentas me suena a mí que te sale con un final. No te lo puedo asegurar, pero es que ese vídeo me suena a mí haberlo visto en la consola jugando y pasándome el juego, ¿eh? Es que no lo recuerdo el final ese, dónde lo vi, pero vamos, que lo he vuelto a ver en YouTube, pero la primera vez que lo vi no recuerdo cómo lo saqué o dónde lo vi. Por así decirlo, haciendo un poco el chorripaina en los personajes y tal. Nah, es como si fueran tomas falsas, por ejemplo, el personaje principal cuando se despierta en la cafetería, que está tumba en un sofá, pues la imagen es que se levanta y se cae y se ríen todos y pues en plan tomas falsas. Y bueno, Lo que no se nos olvide, este juego es lo que es gracias a un personaje, Akira Yamaoka, que es el creador de la banda sonora. David, tú como músico y persona que tiene un grupo, ¿qué te parece? Pues que me parece que lo que tú dices, o sea, el Silent Hill le debe muchísimo, muchísimo a este hombre. Lo que hemos comentado, el poner el juego y escuchar, ver esa intro, escuchando esa música con esa mandolina, con esa melodía tan triste, tan personal, tan bien compuesta, vamos, es que había músicas cojonudas en videojuegos, ¿vale? Eso no lo vamos a negar, pero este tío le ha dado una personalidad a un juego que si a Silent Hill le quitas ese tipo de música y le quitas esos efectos de sonido que el mismo Yamaoka se curraba, o sea, Silent Hill no sería lo que es. Totalmente de acuerdo, esa música de Akira Yamaoka es la leche y acompañó a la saga en todas sus entregas, hasta creo que en la última, no sé si a parche delego en alguien, pero desde luego es totalmente imprescindible y parte, yo no concibo eso, o sea, en Hills, esa música. De hecho, ya la llevaba en el reproductor del MP3, lleva la banda sonora ahí, porque es eso muy como, no sé decirte, me hacen unas guitarras ahí como de lamento, tiene esa mandolina al principio, tenías una atmósfera, consigue crear una atmósfera que a priori puede que no parezca que encaje con un juego de terror, pero te pones a ver cómo va y sí que ambienta toda la perfección. Son composiciones que a lo mejor quizás escuchadas fuera del contexto, escucha la banda sonora, por así decirlo, en un reproductor y tal, fuera del juego, y a lo mejor no te dicen tanto. Pero es que dentro del juego bordan lo que es la ambientación, y ya en las posteriores entregas sí, música era, por así decirlo, un poquillo más marcada, menos sonido, menos ruido ambiental y tal. Pero la banda sonora de este primer Silent Hill es eso, es muy de sonido, muy de ruido raro, muy minimalista, muy de golpes secos, que vamos, que quedaba de cojonuda a lo que Konami quería mostrar con su juego. No en vano, Akira Yamaoka pasó de ser el compositor a hacerse, vamos, con la saga. Me parece que a partir del Silent Hill 4 él ya lo hacía casi todo. Porque el diseñador del primer Silent Hill, y esto sí que lo estoy leyendo, no lo sé de memoria, es Keiichiro Toyama, que yo hasta hace muy poquito pensaba que realmente era Akira Yamaoka. O sea, es que Silent Hill va asociado simplemente a ese nombre, es que no hay más. Sí, es más, de hecho, el primer director de Silent Hill este dejó el equipo de desarrollo después del primer juego y se fue a hacer los Siren. Y por así decirlo, Yamaoka poco a poco fue cogiendo las riendas del equipo y es eso, es un tío que le ha dado a Silent Hill una personalidad propia. Que es lo que volvemos a repetirlo, no se concibe un Silent Hill sin ese tipo de sonido. A propósito de la banda sonora, mención especial para la compositora Rika Muranaka, que parece ser que Konami la tiene en nómina porque ya se encargó de los endings, por ejemplo, de los Metal Gear, del 1, del 2 y del 3, y puede que del 4, no recuerdo. Y como no podía ser de otra forma, también compuso el ending de Silent Hill, que está bastante, bastante bien. Ah, y es el Esperándote, puede ser castellano. Sí, Esperándote, efectivamente, que además tiene un título en castellano. Y el era el que hizo el The Bestest Yet to Come, este del... Ese es el del Metal Gear, el Metal Gear 1. Sí, sí. Yo creo que eso, el Silent Hill, tanto todas las presentaciones de cualquiera de las sagas son acojonantes, pero por la entrada musical que tiene, o sea, cualquiera, yo recuerdo este uno con esa frase que comentamos al principio y luego entra ahí la melodía, incluso partes que hoy es igual el tema principal pero más relajado o en piano solamente o tocado a otro ritmo, pues para ser más, somos más, dar un poquito más de dramatismo a la escena o tal. Yo creo que es complicado explicar, pues que envuelve perfectamente al juego la banda sonora de este, como este Akira Yamaoka. Es que el cabrón este, por decirlo así, que es un puto genio, no solo compone banda sonora de música que queda de la hostia, sino que ha hecho, para mí, la primera vez una banda sonora a base de sonido, ruido y silencio. Porque es que es una cosa estar andando por esos pasillos y empezar a oír golpes y el sonido ambiental y no sé qué, o que se calle todo de golpe, que todo forma parte de la banda sonora de ese juego, que queda, pero estupendamente. Sí, sí, está claro que Silent Hill no tira de la típica melodía para acompañar el juego, sino que es eso, lo que dice Ignacio, sonido, silencio, ruido, más silencio, y con eso tiene una ambientación de 10. Y no sé, a este repaso que le estamos dando a la primera parte, Silent Hill es un juego que está cargadísimo de anécdotas y cosas por el estilo. Hay que decir que la consola Game Boy Advance tiene una versión de este Silent Hill novelada en japonés, que me parece que estaba en marcha no hace mucho una traducción en inglés, pero vamos, como está en japonés yo lo dejo ahí, simplemente lo podéis probar y ver cómo está hecho, es la típica, el típico juego novelado japonés con opciones, pero que, como digo, tiene un montón de reminiscencias a películas, tiene un montón de secretos. Yo hay una cosa que particularmente yo sí que me di cuenta, yo sin leer nada, es al sacar el estupendo mapa que comenta Altamair, que es lo que, digamos, que controla todos tus movimientos en el juego, los nombres de las calles, yo me di cuenta luego, al leer más, me di cuenta que había más gente, me di cuenta que dos de los nombres de esas calles eran de escritores muy, muy famosos. Uno de ellos era el sobrenombre que usaba Stephen King para escribir ciertos libros, y dos de ellos, que me di cuenta, era Richard Matheson, que es el escritor de la genial novela Soy Leyenda, que no tiene nada que ver con la película de Will Smith, que es una patata, pero el libro es maravilloso y la primera versión que sacaron en blanco y negro con el genial Vincent Price es para verlo. Y otro, el increíble hombre menguante también escribió Richard Matheson. Sí, Richard Matheson, que además es guionista de la mejor serie que he visto de ciencia ficción, como es La Dimensión Desconocida, una serie en blanco y negro. Perdona, Altamay. No. No decía nada, ¿no? No, Lost no tiene que ver con la dimensión desconocida, mucho mejor. Sin quitar que Lost es maravillosa. Y otro, Ray Bradbury, que es el escritor de Fahrenheit 451. Detallitos de estos en Silent Hill hay un montón, pero yo creo que particularmente te das más cuenta leyéndolo, más que viéndolo, porque hay detalles de que hay ciertos establecimientos, por ejemplo, hay un Konami Burger. Mientras vas andando hay un Konami Burger que luego cuando vas al lado oscuro cambia ese nombre a Konami Burger o cosas así. Son cosas muy sencillitas, pero que tiene un montón de reminiscencias a otras cosas. Sí, la verdad es eso, lo que dices tú, que tiene reminiscencias. A lo largo del tiempo yo creo que la saga empezó un poco como a mirarse al ombligo y acabó como te juegas a cualquier Silent Hill 4, por ejemplo, tienes a mí esos detalles del 2, del 3, del 1, de la madre que los parió todos juntos, ¿sabes? Tienes como, se envolvió un poquito sobre sí mismo, salieron cómics, salieron... Sí, yo le vi algunos cómics, incluso me voy a comprar un normal, algún cómic de estos de Silent Hill. Tienes en PSP también una historia que no sé cómo se llama ahora mismo, alguien que tenga la PSP igual se acuerda. O sea, es que creo un universo Origins, en torno... ¿Puede ser? ¿Altamay? ¿Me estás...? No. No es un juego, es una especie como de novela gráfica de PSP. Ah, perdón, te he entendido mal, perdona. Era una especie como de historia de PSP, no sé si era en UMD, me parece, y todo va. El caso es eso, que creó una atmósfera, de a partir de nada, Silent Hill llegó, según jugaba Tina Temu, y montó una atmósfera en torno a él, eso con las películas que se hicieron. Hay también una película amateur y unos cortos hechos por ordenador en 3D. Y sí, eso, pues que montó todo un universo y tomando referencias de muchos lados. De hecho, en el 4 también había estas referencias a Stephen King, me parece recordar. Además de todo lo que comenta Altamair y el detalle que he dejado yo, otro detalle que vas descubriendo conforme te vas informando más de la saga, yo es una cosa que no me di cuenta, es que el nombre de todos los protagonistas o secundarios, que son, me parece que eran 7 básicamente, son combinaciones de gente famosa. Por ejemplo, el director de ese hospital, que era Michael Kaufman, es una combinación de los nombres de los creadores de Toma Studio, Joseph Kaufman y Michael Earth. Todos los personajes secundarios tienen ese tipo de juegos de nombres, y que no se nos pase, claro, los personajes secundarios. David, le echas ahí narices, a ver qué puede salir. Pues sí, bueno, ya hemos comentado a Sibyl, que era la policía, hemos comentado a Lisa, que es la enfermera del hospital, hemos comentado también a, como has dicho tú ahora mismo, al director, a Michael Kaufman, y no nos podemos olvidar de la mala malísima, que es Dahlia Gillespie, que por así decirlo es, digamos, la que forma parte o controla el cotarro de una especie de culto que hay en Silent Hill, y el objetivo de esta tía era, por así decir, traer a este mundo a un dios. O sea, su objetivo es ese. Por así decirlo, muy abstracto, porque en el desarrollo del juego tampoco queda muy claro qué es lo que la tía quiere hacer. Y al principio creo que no queda nadie más. Bueno, pues yo no sé si os queda alguna cosita más que comentar, porque básicamente hablar más de Silent Hill sería también hablar más de su argumento. Hemos avisado que algún spoiler os hemos hecho sin intentar spoilearlos más, simplemente lo que comenta David, todo ese culto gira en torno a esta chica, a esta Cherry que desaparece. Y bueno, aquí os hemos dejado nuestras impresiones de un juego que para mí marcó brecha, los survival horror. Fue una manera diferente de ver las cosas, quitando ese Resident Evil tan arcade, puzzles más enrevesados para mí, terror más psicológico, como comentaba, unos personajes de altura que importan, no es lo típico de que te da absolutamente igual todo. Y bueno, lo que os decimos siempre, ¿qué recordáis vosotros de este Silent Hill? ¿Lo visteis quizás por primera vez en esa demo de Metal Gear? Todo lo que sea que queráis comentarnos, ya sabéis que a programa@fasebonus.net. Y bueno, no nos podemos despedir también sin recordaros que Konami, me parece que el año pasado, sacó un, entre comillas, remake de este Silent Hill con el sobrenombre de Shattered Memories, que yo no sé si alguno de vosotros lo ha probado. Yo lo he probado en Wii y la verdad es que está bastante chulo, aunque de juego en sí, aunque la historia sí que tiene muchas cosas, muchas similitudes, el juego en sí no se parece en nada. No sé si alguno lo habéis probado. Al principio se vendió, sí, se vendió como un remake del primer Silent Hill, aunque luego Konami pues matizó un poco de que no iba a ser un remake 100% al uso. Y bueno, el juego está bien, no lo he terminado, este el único Silent Hill que tengo sin acabar, y tenía cosas, introducía en la mecánica de juego cosas muy interesantes, sobre todo recuerdo el uso del teléfono móvil, que te llegaban mensajes de Sherry diciéndote papá, ven a buscarme y tal, y eso estaba muy bien implementado, aparte porque ayudaba a que la atmósfera fuera sobre todo más aterradora. Lo que no me terminó mucho de gustar fue el tema de que, por así decirlo, ya no luchabas contra enemigos, sino que entrabas con una especie de modo pesadilla en el que el personaje salía corriendo y tenías como que escapar de los personajes. Eso, sin estar mal implementado, porque estaba bien implementado, a mí no me terminó de convencer. Ya lo comentaba Konami eso, David, que querían hacer el juego más survival y menos arcade, refiriéndose al primer Silent Hill como más arcade. Lo que comentas de los móviles me ha venido a mí a la cabeza en el colegio, en el Silent Hill original, en el colegio también, que hay un montón de teléfonos y una llamada que te hace tu hija, ese teléfono que dura 2 segundos, que es agobiante. Me acuerdo que me quedé muy impresionado con eso. Y volviendo al juego este que comentamos, a este remake entre comillas, a mí me gustó mucho el principio, el test que te hacen, mucho porque daba la impresión de que el juego te iba a ofrecer algo diferente, porque sobre todo el personaje, el doctor este, te dice no mientas, y da a entender como que depende de lo que contestes el juego va a ir por unos caminos u otros. Y yo en Wii también me gustó mucho la implementación del mando, que tampoco es que sin ser una maravilla, tenía cosas muy chulas también para resolver algunos puzzles. Por ejemplo, tienes que coger una lata y volcarla para sacar una llave, o quitar una cosa tan sencilla como quitar el cerrojo de una puerta. Pues ibas usando el mando y me acuerdo que lo he jugado hace 2 semanas, como quien dice, que es una cosa que sí que me gustó bastante. Sí, lo que está claro es que Konami quiso introducir pues un poquillo de cambio en el control, y qué mejor que utilizar el mando de Wii para todas estas cosas que comenta Ignacio, y sí, le daban un punto más de variedad, que no es el típico survival de llegar a abrir una puerta, sino que para abrir una puerta pues tienes que estar haciendo determinados movimientos, y eso también es de agradecer. Y si quieres, David, para ir terminando, sin extendernos mucho, la película de Silent Hill, que tuvo una película, yo creo que muy muy buena, no diría correcta, yo diría que muy buena, para la gente que haya jugado al primer Silent Hill y recuerde cómo es el primer Silent Hill, yo creo que es una película muy agradable. Sí, aparte que es muy fiel, así decirlo, al espíritu de Silent Hill. Lo típico cuando anuncian la película de un videojuego, lo primero que hacemos es echarnos la mano a la cabeza y decir, joder, esto seguro que va a ser una basura, pero puedo decir a boca llena que perfectamente puede ser la mejor película que se ha hecho de un videojuego, por lo menos bajo mi punto de vista. Respetan la banda sonora del videojuego, ¿eh? O sea, respetan toda la creación de Akira Yamaoka, y eso es un punto a su favor muy bueno. Sí, incluso es muy, por así decirlo, respeta mucho al original, aunque se introducen personajes de Silent Hill 2. Y vamos, que es una película que es muy recomendable. O sea, es dentro de las películas de videojuegos una película buena, que con una historia interesante, con un final también bastante interesante. Y lo que dice Ignacio, respeta la esencia de Silent Hill, sobre todo también por la banda sonora. Vamos a dejar... una cosa. Si alguien quiere jugar a Silent Hill ahora, ¿qué opciones tiene? ¿El emularlo en la Play 1, jugar en la Play 1? Y existe también una versión de PC de este Silent Hill 1. Y está disponible en la PlayStation Network también. A ver, ¿sí? Altamir, la versión de PC es una especie de montaje que hicieron con el emulador. O sea, realmente... Correcto, sí. Realmente ese Silent Hill solo salió en emulador, que tiene la ventaja, mira, una cosa que nos dejábamos, de salvar estados, porque salvar en Silent Hill es, mí me parece una tarea horrorosa, de tener que escribir en esos cuadernos, que hay uno cada ciento al viento, y además que hace una frase el personaje nada más que empieza a salvar la partida, de un libro de Stephen King, de La Niebla, que es un libraco acojonante, bueno, libraco, más bien relato corto acojonante, y una película que a mí me gusta mucho. Bueno, que me voy del tema, que tiene la ventaja del save state en el emulador, pero que aún así, ese juego, yo es uno que en PSP no sé qué tal se verá, pero en una PlayStation 1 enchufada a la tele, da un gustico, que con la vibración y todo, merece la pena pasar de emuladores de PSP y hostias, intentar jugarlo en la PlayStation 1 o en la 2. Y es un juego que, al que no conozca la saga, para mí personalmente tal vez no sea el mejor Silent Hill para iniciarse. A mí me gustó más el 2 en concreto, pero bueno, para cualquiera que no conozca la saga y quiera mandarles, pues que empecé, doble clic en el port este que se hizo, en el emulador este adaptado que hicieron, y se puede hacer. Y eso es un juego que no te da todas las respuestas que buscas, te deja unas incógnitas, pero bueno, a lo largo de la saga tiene pues su coña, eso, vas viendo relaciones entre unas cosas y otras. Y que sin duda, el que no lo conozca, que se lance, porque eso, a cualquier amante del terror y todas estas cosas le va a encantar. Sí, eso es lo que quería comentar, que si para quien no haya tocado nunca un Silent Hill, que por favor que no empiece por los últimos, que se deje el de PS3 y 360, se deje el 4 y que pruebe eso, sobre todo el 2, que me parece acojonante, y esta primera entrega, que los últimos son, por así decirlo, más un poquito descafeinados, que en los primeros 3 títulos va a encontrar la esencia de Silent Hill vamos, a tope. Bueno, pues hasta aquí el juego de la semana. Recordar los correos a programa@fasebonus.net. Y bueno, que tenemos que despedir al señor David Castañor. David, que te tienes que marchar. Me tengo que marchar, que voy un poquito justo de tiempo. Pero bueno, Feten, el programa está aquí, como siempre. Vamos a compensar un juegazo de la hostia con una película de mierda. Ojo. Uy, a ver lo que sale de cine de Wario. Ya lo escucharás como oyente. A ver lo que sale, porque a ver, es una película que vaya mierda. Confío en vosotros. Me tengo que ir sin comentar la película. Ya me jode haberla visto para no comentarla, pero bueno, creo que lo haréis de sobra bien. Bueno, será lo que se pueda. Cerramos aquí el juego de la semana. Despedimos con un abrazo al señor David Castañer y seguimos con el programa. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus. Fase Bonus. Fase Bonus. Fase Bonus. Bueno, y para los correos, ¿a quién tenemos aquí que hace mucho que no sonaba que lo estabais esperando? Señor Javi, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal vais? Ya hace días, ¿eh? Que no te acercabas por aquí. Pues sí, sí, bueno, tras una ausencia casi forzosa, pero nada, aquí vuelvo con ánimos renovados, a ver qué tal se da. Y os recomiendo un blog de ciencia ficción, de cuentos de ciencia ficción, ¿vale? A lo que os guste, que entre en quintop.com/es. Se escribe quintop.com. Quintop. Si os gusta la ciencia ficción y los cómics y tal, pues pasad por ahí que os va a gustar. Y sin más, vamos con un par de correillos, ¿vale? El primero es de Juan Francisco Torres, con el asunto Pata Negra. Dice: hola, solo unas líneas para felicitaros por el último Fase Bonus Podcast. Genial, divertido, interesante. Joder, Dynamic y los Vingueros juntos. Por Dios, qué mezcla explosiva. Para mi gusto, el mejor programa. Seguid así, cracks. Saludos, Juan Francisco. Luego, ya enlazando, porque luego nos manda otro que dice: asunto, se me olvidó en el otro mail. Se lo olvidó comentarnos. En relación al tema de los Vingueros, a ver si escucháis una canción de José Córdoba, el Chibi. ¡Ojo, oh, bueno! El Chibi, el de aquel de la canción de los coños, todas las cosas. Sí, sí, de Soy el vampiro sin picha y solo chupo chuminos. Pues ese. Ahí está. A mí me gustaba más la de Visite nuestro hotel, tío. Visite nuestro hotel, molaba mucho. Que soltaban un riñón y no sé qué decían. Bueno, el Chibi, si estás escuchando el programa, que sepas que hay gente que te escucha a ti. Sí, sí, por supuesto. Entrevista al Chibi ya, por favor. Entrevista al Chibi. Que nos haga una intro. Bueno, Juan Francisco nos comenta que hay una canción llamada Spanish Psycho, del disco del mismo nombre, que cuenta la historia, podría ser Albert, mismamente, cuenta la historia de un tipo que se le va la olla de tanto ver la peli de los Vingueros. Estaría entre Albert y David Murcián, estaría ahí en el tris. Ay, ay. Y nos la recomienda. Que la escuchemos, que es genial, como todo el disco. A ver si Albert, ya que estamos hablando de él, la puede poner ahora aquí un poquito de fondo para que escuchéis ahí el tema del Chibi. El siguiente correo es de Rubén Rubio Romeo, que gracias a Dios no hablo así, no hago como el de la vida de Brian, sino esto sería un cachondeo, ¿no? Fijus magnificus. Fijus magníficos. ¿Hay algún Rubén Rubio Romeo? Rubén Rubio Romeo. Rubio. Bueno. Este va a ser el primer programa que voy a ir en contra de mis principios y voy a tener que resumir un poco vuestros correos. Rubén comienza diciendo: saludos, soy Rubén. Muy bien, Rubén. Aunque en el foro de Fase Bonus estoy registrado por True Skins. Soy el que os escribió hace un tiempo sugiriendo que se comentara alguna de las consolas Vectrex y Virtual Boy, de las cuales soy coleccionista, entre otros sistemas. De hecho, ya he subido mi colección de estas dos consolas a la sección de clásicas del foro. Eso, que se metan al foro de fasebonus.net, que es importante. Eso es, meteos en el foro, registraos, escribid, participad, que ahí es donde está la amiga, no solo una vez a la semana, no, todo exige más dedicación. Continúa diciéndonos que le parece una gran idea lo de comentar sistemas que no son tan conocidos, ya que incluso a él, que tiene debilidad por cosas perdidas como la Vectrex o la Virtual Boy, Atari o Jaguar, le sorprende algunas de las consolas que menciona Héctor. Héctor, di algo, hombre. ¿No? Héctor, no, Héctor, tío. El otro. Ahora que al hilo de esto, Héctor, ¿qué te parece para la próxima vez que hablemos de una consola rara hablar de esa consola vídeo con pistola que tienes? Vale, el Action Max, perfecto. Vale, no, Action problema. Max, será lo próximo. La próxima consola extraña que se toque será esa, dicho. Rubén también quería puntualizarnos algunas cosas que comentamos sobre la Virtual Boy y añadir alguna información más a mayores. Entre estas cosas, pues cuando Héctor comentaba que el Wario Land de Virtual Boy no podía salvar partidas, pues Rubén dice que es el único juego de Virtual Boy donde se pueden salvar partidas. O sea, que te acaba de mear en toda la oreja. Hostia, que sí se puede. Joder, pues yo no he averiguado cómo. Pero pues, no lo has necesitado, Héctor. Que no lo ha necesitado. Héctor se pasa los juegos sin salvar partidas. Claro. Sí, eso no lo sabía. Me desmayaba antes de poder. Pasado del tirón. No necesitas salvar partidas. Salvar partidas es para las niñas. El problema era la espuma, cuando empecé a echar espuma por la boca, pero a partir de ahí no había problema, ¿no? Bueno, pues Rubén, escríbenos también diciéndonos cómo se salvan partidas aquí en el Wario Land, en el Virtual Boy. Ya apuesto que me lo diga, que me hará un favor. Claro. También nos comenta el tema de la gama de colores rojos. Dice que es por un tema de costes. Dice que podrían haberla hecho de colores, pero que habría salido una cosa muy cara, muy cara, muy cara, y la cosa se salía de presupuesto, y resulta que los LEDs más económicos eran los de color rojo. Comenta también que la mente creadora de la Virtual Boy fue Gunpei Yokoi, nada más y nada menos que el creador de las Game Watch y de la Game Boy. Se ha hablado de esta importantísima persona en el programa. Y nos cuenta que Gunpei Yokoi pues fue despedido de Nintendo porque fracasó con la Virtual Boy. Y bueno, sí. Básicamente estoy diciendo lo que ya escribí en el artículo de la página. Sí, más que despedido, dice que se fue a la mierda él por sí mismo, por su responsabilidad, que dijo, la he cagado, me voy antes de que me echéis. Pero como es un tío muy japonés él, era un tío muy japonés él, pues dijo, venga, que yo me... Este tema se tenía que extrapolar a la política en España, cuando hago mal mi trabajo me voy yo solito. Nos quedaríamos solos, tenemos aquí cuatro mal contados. Pues eso, que después nos cuenta que después de dimitir se fue a Bandai y tuvo un relativo éxito con la Wonderstone, que no salió de Japón. Ya para finalizar nos cuenta que este pobre hombre pues murió cuando ayudaba a las víctimas de un accidente de tráfico en el 97. Qué lástima. Lástima que nos podría haber traído este hombre si hubiera vivido un poco más. Pero bueno, life is life y esas cosas. Bueno, hay que decir también, todo el mundo, es que lo voy a decir muchas veces, que todo el mundo siempre me dice que la última consola que hizo fue enredada con The Sun. Yo, vamos a ver, voy a metizar. La Virtual Boy fue la última consola que terminó en vida, ¿vale? Porque él, por desgracia, él murió antes de terminar la Wonder Sun. Es para un poco así, para decir, para es que un, lo es sepa un detalle, gente, y que dejen. Bueno, ya sabéis, clásico asunto que tú ya has dicho, pero que la gente te lo repite constantemente, ya sabes. Es un buen detalle, yo no lo sabía esto. Ahora, también sigue comentándonos que la escena homebrew de la Virtual Boy es muy fuerte y que hasta se está desarrollando una versión para esa consola del Capitán Sevilla 2. Si os metéis en YouTube y ponéis Capitán Sevilla 2 Virtual Boy, ahí os sale un vídeo con el juego este en desarrollo para corriendo sobre un ordenador, claro. También nos comenta, pues bueno, que el nivel técnico de los juegos hay que intentar verlo dentro del contexto de lo que era la primera generación de los juegos para esta consola. Que como ya sabemos todos, pues pasa un tiempo hasta que la gente y los programadores, desarrolladores, grafistas y todo el mundo pues empieza a desarrollar en condiciones para una consola. Y claro, la Virtual Boy no tuvo tiempo material de... No de tiempo. Entonces, bueno, aunque tenga 32 bits, tampoco tiene chip de apoyo, básicamente tira de procesador, pero dice Rubén que sobre el papel es bastante más rápida y tiene más memoria que una Super Nintendo. Dice que de hecho hay una ROM circulando, que es complicada de conseguir, de un juego finalizado pero no comercializado, que es el Bone High, y que usando el emulador Flash Boy se puede jugar en la consola. Bueno, no, me pues parece que este juego... Javi, me parece que Flash Boy es el cartucho que se acopla a la Virtual Boy para poder hacer correr software homebrew, me parece. Vale, di por hecho que era un emulador. Bueno, pues ahí... Héctor, eso es así, ¿no? El Flash Boy eso es eso. Sí, el Flash Boy es la tarjeta Flash, como el R4 para Nintendo DS, pues digamos que esa es la tarjeta Flash para correr homebrew en la Virtual Boy, que por cierto es una tarjeta difícil de encontrar cuando aparece, es muy cara. Pues nos cuenta que si tenemos esta Flash Boy, pues podemos hacer correr la ROM esta, dice, dificililla de encontrar, y que dice que da un paso más allá a nivel técnico de los juegos que salieron oficialmente, y que ciertamente va también más allá que cualquier juego de 16 bits de contemporáneo. También nos da su opinión sobre el mando, el cual a él dice que le parece uno de los mejores mandos, y comenta la influencia que tuvo posteriormente en los mandos de otras consolas, aparte de que le parece económico, práctico, y que la idea de las dos crucetas es muy buena. Lo de económico no lo veo, no entiendo. Pero en práctico y sí, las crucetas bien, pero de económico. Sí, lo de económico yo tampoco lo entiendo, no sé a qué se referirá, pero bueno. Vale. Supongo que quería decir ergonómico. Ah, ergonómico. Pues puede ser. Económico por el uso de pilas. También nos escriba el correo explicando lo de económico. Hombre, económico, 6 pilas. También, bueno, que nos escriba. Bueno, pero también aguanta las pilas, que lo descubrimos nosotros ahí en directo. Eso es. En la Retro Encounter, ¿cuántas horas estuvieron ahí dándolo todo las pilas? Pues desde que empezó. Desde que empezó. Hasta que acabó. Hasta que acabó. Ahí estaba. Y una más. Bueno. Comenta el tema de conseguir los juegos de la Virtual Boy. Dice, claro, que aunque sea un poco más de 20, dice, joder, pues hablando claro que es jodido, porque de esos 20, igual ya 5 o 6 ya superan los 200 euros. Entonces ya no es que sea difícil, es que tienes que dejar un pastizal. Son pocos, pero caros. Y se despide con una pequeña sugerencia para Cine de Wario, en la cual nos comenta que sería interesante comentar películas que no sean tan malas, pero que también sean míticas. Dice, hay algunas, como los Goonies, que también dan para reír un buen rato y son buenas películas. Y algunas como Tron, Cruel, etcétera, que son más series y son clásicos. Es decir, que de tanto en tanto, Cine de Wario coja un enfoque un poco más serio. Pero bueno, si es por cine cutre casposo, lo recomienda La Pandilla Basura. Ahí lo llevas. Skin, que lo intentamos con Regreso al Futuro y no salió, estamos muy seguros del acabado final. Salió un mojón de Regreso al Futuro. ¿Por qué? Porque sí. cine de Wario, podemos intentar tratar una película buena, pero hay que meter una mala en el mismo programa, porque si no, eso no es cine de Wario, porque sí. No nos podemos... Los Goonies no es cualquier cosa, ¿eh? Que esa película claro, no es muy rica. Rabo. Claro, es una muy rica. Y claro, estar escuchando una hora a 5 o 6 imbéciles como nosotros repetir las bondades de una película, ay, pues me gusta esto y me gusta aquello, pues esto parecería lo de Garci y sus amigos y no cine de Wario. Las cosas como son. Y nada, con esta recomendación de La Pandilla Basura se nos despide el señor Truskins. Un pequeño correo de Sergio del Prat, el cual nos dice que está casi al día con los podcasts. Nos escribe para felicitarnos. Nos dice que el programa se le hace muy ameno y didáctico para los amantes del retro y que le gustaría que tratásemos en próximos programas el primer Resident Evil y Super Mario World. Primer Resident Evil le metimos un poquillo de caña en el especial de zombies. Sí, es que Resident Evil es como a lo Nintendo, ¿verdad? Que ha salido un montón de veces, aunque no se le ha dedicado un juego de la semana, ha salido un montón de veces. Ten en cuenta también que Super Mario World en el GOTY que hicimos, joder, salió y se habló también mucho de él, que sí, que da para un programa y que molaría hacer un programa Super Mario World. Bueno, pues apuntado queda el tema de Super Mario World. Como último correo tenemos a Manuel Gómez, el cual se presenta como Barón Hadler y que dice que hacía unos meses que no se escuchaba. Mal, muy mal. Eso se lo dice él mismo, ¿eh? No lo decimos nosotros. Oye, ya hacer meses que no nos escuchas, joder, en meses igual son 8 programas, así... Pero entre unas cosas y otras, y que quería que os habíais pasado definitivamente al iTunes, últimamente le tengo cierta alergia a las manzanas, yo también, Manuel Gómez, le tengo cierta alergia a las manzanas, guiño guiño, pues como que me he perdido algunos programillas, hasta que un amigo, que también os escucha, me dijo que no, que habíais vuelto al iVoox y corrí rápido y veloz a descargarme los que me faltaban por escuchar. Y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa, porque no solo habéis mantenido el nivel, sino que lo habéis superado. Otra vez estoy enganchado a vosotros. ¿Me vas a permitir, Javi, una cosa? Porque me han dicho que hay un buen remedio para la alergia a las manzanas, que es un sorteo que se ha organizado en fase bonus para la gente que se meta en iTunes, y recordar que hay una Mega Drive 2, un Mega CD, el juego de Sonic CD, Final Fight CD y Batman Returns. Si eso no es buen remedio, que baje Dios y lo vea. Perdona, Javi, sigue. No, no, sí, perdón, tienes toda razón. Momento Antena 3. Hay gente que echaba veces de iTunes y se ha bajado los pantalones y ha participado. O sea que no duele tanto. No, hombre, habiendo cosas de por medio, según somos españoles, sí, es una buena vacina, gratis. Sí. Como si fuera mierda, vamos. Bueno, continúa diciendo que nos escribe este correo porque aparte de que le apetecía, ahí dice él mismo, por agradecía, pues sí, porque no se presentó como era debido en su correo inicial, que nos hablaba de los shooters y de Italia 90 y esas cosas. Nos dice, tengo 33 tacos y mi afición a los videojuegos comenzó casi a la tierna edad de 6 añitos cuando, en una comida con mis padres en un mesón de dos hermanas, Sevilla, vi por primera vez una recreativa de coches que me impresionó bastante. Su título, Pole Position. Ni que decir tiene que mi primera partida duró menos 3 segundos, pero mi afición a los videojuegos ya se empezó a fraguar. Un par de años más tarde, vi mi primer juego en un ordenador personal, el Daily Thompson Super Test, Spectrum 128K. Sin saber que, con 10 años, un día de Reyes del año 88, creo recordar que esas fueron las navidades en las que a Sabrina se le escapó una teta en el especial de Nochevieja, pues habría que mirarlo en YouTube, pero pues sí que puede que fueran las famosas navidades de Sabrina. Dice, me convertí en el feliz propietario de un Spectrum más 2A. Mi primer juego, Metrocross. Todavía lo conservo. ¿Y por qué pongo entre comillas la palabra feliz? Bueno, a medida que iba pasando el tiempo, fui adquiriendo nuevos juegos. Sebius, Breakthrough, Deflector... Hasta que me topé con el Emilio Butragueño. Y sufrí en mis carnes una cosa que comentasteis hace algunos programas. El problema de compatibilidad que sufrían algunos modelos de Spectrum. Concretamente el más 2A. Y más concretamente el mío. Dice, porque sus amigos, tenían el mismo modelo, disfrutaban de juegos que a él no le iban. O sea, que le estaba un poco cascaete su más 2A, por lo que se ve. Dice que a sus amigos le funcionaban el Altered Beast, el Robocop, el Ikari Warriors, el Afterburner, el Shinobi, el Double Dragon y muchos más, incluida los de la famosa cara B de los juegos de ópera, que se suponía que estaban optimizados. Dice que todo lo que conseguía ver de estos juegos era un triste copyright 1982 Amstrad tras la carga, o tras redefinir teclas. Afortunadamente, dice también que ya no conserva ese ordenador, y el que tiene es un más 2 gris. Joder, pues yo tengo el más 2A y yo no he tenido ningún problema seguramente así con Robocop directamente, que es el que tengo aquí físicamente comprado, me va perfectamente. Esto que si estuviera Javier Ortiz no lo podía comentar. Dime. ¿Podría pasarle como me pasaba a mí algunas veces que lo que tenía que hacer era entrar en el modo 48K? A ver, es que lo que pasaba, por ejemplo, con el Deus Ex Machina es que ese juego fue programado en un principio para los ordenadores de 48K. Pero, por ejemplo, Robocop tiene una versión de 128 optimizada que carga todo de golpe y tiene música durante el juego, cosa que ya es totalmente de 128K. Que me dijera Double Dragon, vale, porque sí que es de 48K. O Afterburner, no, Afterburner también tenía de 128. Pero Robocop, por ejemplo, me parece muy extraño. Esto, si estuviera Javi Ortiz, nos lo explicaría mejor, pero yo recuerdo que tuve una temporada de un Spectrum 48K, que el problema de incompatibilidad que tenía es que tenía una patilla de memoria estropeada. O sea que igual era básicamente de tornador, pero porque tenía algún defecto de fabricación, más que de modelo. Ahí lo dejamos por ahora, hasta que venga Javi Ortiz y nos explique un poquito más. Eso, cuando venga nuestro experto que nos saque de dudas. Luego continúa contándonos que su primera consola, casi por la misma época, fue una clónica de la 2600. Con 176 juegos en memoria, que bueno, sí, me imagino que serían los típicos repetidos, ¿no? Dice que estaba el Pitfall, el Keystone Capers, el Donkey Kong, y después se pilló una Master System con el Alex Kidd en memoria y el Sagaya en cartucho, que se tiró muchos años con ese equipo mientras veía cómo sus amigos disfrutaban de Mega Drive, Super NES, Saturns, Plays. Joder, pues nada, que tener un amigo con la Play y tú seguir con la Master System debe ser cuanto menos duro, ¿no? Porque vaya tela. Y cree que lo de coleccionista le viene como revancha por no poder disfrutar en casa de lo que jugaba con sus amigos. Nos dice que empezó hace unos años a coleccionar los sistemas más comunes, hasta que poco a poco ha ido adquiriendo sistemas más oscuros, como Jaguar, Virtual Boy, la 3DO. Nos comenta que en el especial que hicimos del Doom, dijimos que no pudimos probar la versión del Doom de 3DO. Y él mismo nos dice que la tiene, y nos dice que si el Doom corriera en un 286, sería algo parecido a ver el Doom en la 3DO. Así que buena cosa no pinta. Mira que yo he probado un montón de versiones de Doom y creía conocerlas todas, pero la versión de Doom de 3DO yo ni sabía que existía. Lo dejo ahí. Y mira que conozco Doom mucho, ¿eh? Pues según parece no te pierdes mucho, porque dice que es un poco chustosa. También tiene la Atari XEGS, la Atari 5200, el CDI, entre otros. Bueno, respecto al CDI, dice que está de acuerdo con Héctor en bastantes cosas, pero quiere romper una lanza a favor de este sistema. Cierto que el mando era una mierda, y que tenía cada título que era para echarle de comer aparte. Los Zeldas, el Mario Hotel, el Rise of the Robots, pero dice que aún así tiene buenos juegos. Por ejemplo, el Dragon's Lair, el Seven Quest, el Chaos Control, Mutant Rampage, Bodyslam, Flashback, Little Devil, Lost Eden, Creature Shock, que no están nada mal teniendo en cuenta que el CDI se diseñó no como una consola pura y dura, sino como un sistema interactivo multimedia para tenerla en el salón de casa, de quien pudiera pagarlo, claro está. Para terminar, ya dice que no se enrolla más, que a su lado una novela de Ken Follett parece un tríptico, y dice que para la sección de cine de Wario no recomienda un libro. Bueno, también no tenemos por qué enclavarlo en cine de Wario, pero que también nos gusta leer, ¿vale? Y un par de pelis. Las películas son Alan Quatermain y La ciudad perdida del oro, basura infumable de la Canon del año 87, o sea, ya basura, Canon y año 87 en la misma frase, a mí personalmente no me parece halagüeño. Y Lady Terminator. ¡Joder! Lady Terminator, que según nos cuenta, es un despropósito rodado en 1989, en Indonesia, que tiene un argumento de lo más delirante que incluye A. Vengativas diosas sedientas de sexo y sangre que se reencarnan en tías macizorras para cumplir su venganza. Y algunas escenas copiadas del clásico de Cameron, pero de Cyborgs del futuro no hay nada, nada de nada. Así que bueno, debe ser una versión muy, muy, muy libre. Muy liberal, el libro, sí. El libro que nos recomienda es Mondo Macabro, de Pete Combs. Toda una auténtica delicia bizarra. Delicia bizarra, ojo, Héctor, ¿qué quería decir bizarro? Bizarro, valiente. Valiente, o sea que vamos a hablar con propiedad. Que también, vale, también humor significa líquido y nadie dice tienes un buen sentido del líquido, o sea que... No, pero eso es el contexto, tío, es el contexto. Claro. Delicia bizarra, bizarra es, o sea, es una delicia valiente que recoge un montón de información acerca de los desvaríos de cinematografías tan exóticas como la turca, no solo de Star Wars, sino también El Exorcista y E.T. Existen versiones a la turca, dice el amigo. El Exorcista turco, eso hay que encontrarlo sí o sí. Cinematografía india, con sus terrores musicales. La brasileña, con el personaje de Zedo Caizao, o Coffin Joe, como se conoce en Estados Unidos como máximo exponente. Y la pakistaní, con su cine gore hecho por talibanes. Bueno, yo personalmente por cine gore hecho por talibanes entiendo casi cualquier telediario de 4 o 5 años a esta parte, más o menos, viene siendo eso. Dice que, vamos, todo un mundo de mierda por descubrir. Pues sí, hay un mundo de mierda por descubrir. También, para finalizar, nos dice que cree que el libro está descatalogado, pero que él tuvo la suerte de comprarlo hace unos años en el Corte Inglés por unos 20 euros. Bueno, pues ya sabes lo que te toca. Si no lo encontramos, te va a tocar escanearlo. Pero que también nos dice que si lo conseguimos encontrar a buen precio, pues que lo compremos. Bueno, lo de que lo escaneen no lo dice, bueno, eso lo puedo yo. De hecho, si lo recomienda para Cine de Warriors, si lo recomienda para Cine de Warriors y dice que lo mismo es un mierdo, pues oye, prefiero el escáner, ¿eh? O sea. Hombre, por 20 euros puede estar gracioso. Y nada, nos combina a que sigamos así de cojonudos y nos manda un abrazo. Un abrazo para 2, 4, 6, 8 que somos, pues bueno, pues nos vamos a cortos, pero no pasa nada, Manuel. Nosotros lo recibimos igual. Y estos han sido los correos de hoy, ya sabéis. Tenéis la dirección ahí para que nos mandéis lo que queráis, programa@fasebonus.net, y seguid dándole al botón de fans del Facebook. Anda, lo que habría que hacer es pedirles un euro por cabeza, a ver si así había sostenible o bajaba esto de Fase Bonus a cero los fans de Facebook. ¿Cómo lo ves? Hombre, pero si luego no lo gastamos en birras, bien. No, tendría que ser en material, en mejores micrófonos y máquinas obsoletas para sacar en el programa. O para putas. Bueno, eso ya veremos. Bueno, lo que sea, el caso es que ahí tenéis eso y también tenéis nuestro Twitter, que últimamente, gracias al señor Castaño, está bastante animado, según dicen las malas y las no tan malas lenguas. Va a tope, es que no es otra, va a tope. Son las fiestas estas que nos pegamos que no veas lo que dan de sí, macho. Es que tenemos que dar la cara y demostrar que los frikis no son gente asocial que se encierra en casa. Ahí estamos. Ni de coña. No sé si sabéis que la señora Viz Castaño lo hemos despedido y se ha metido aquí en el programa. Es que he ido y he vuelto cagando hostias. Tenía que, ya que esté, lo voy a explicar porque estaba visto que no. Claro, tenía que ir al aeropuerto a buscar a un familiar y traerlo aquí, básicamente. Entonces, pues como vivo cerca del aeropuerto y como Madrid está vacío por el tema del fútbol, pues he violado varias normas de circulación y pues he ido y he vuelto en un plis, es lo que tiene. Ah, vale, ahora ya entiendo por qué traía a tu familiar esa cara de descomposición. De susto, de sí. Sí, sí. Vale. Y ya ha venido corriendo para hablar de la película de mierda que hay. ¡Claro! ¡Claro! Un aplauso. Además, me imagino días en coche con la radio a todos diciendo a ver si no llegan hasta aquí. Y con la cabeza por fuera. Y la gafas de sol. Y eso que se escuchando el audio ripeado de la película para no perder detalle, iba también, ¿no? Iba escuchando Lemmings in Love a todo trapo. Bueno, es que a tope. Bueno, pues eso, hasta aquí estos correos. Que ahora a ver si somos capaces de que haya correos una vez a la semana. Correos una vez a la semana, Javi, así te vas a llamar a la sección, ¿no? Sí, estoy convencido. No, o sea, a ver si a la audiencia no le parece mal, yo creo que bien. Correos, una vez a la semana. Ya está. Bueno, pues sin nada más que comentar, Javi, ha habido aligeración de correos a la dirección, no sé si la has dado, Javi, la dirección es... Sí, pero la repito, programa@fasebonus.net. Y dicho esto, pasamos a la última sección, que no por ello la mejor seguramente del programa. En 1967, unos mineros descubrieron vestigios de una civilización indígena americana desaparecida hace mucho tiempo, los Apgani. Creían que en este planeta había dos mundos. Un mundo de luz y un mundo de oscuridad. Hace 10.000 años, los Apgani abrieron una puerta entre estos dos mundos, antes de que la cerraran, algo diabólico logró traspasarla. Los Abkhani desaparecieron misteriosamente de la faz de la Tierra. Solo quedaron ciertos artefactos escondidos en los lugares más remotos de la Tierra. Estos artefactos hablan de criaturas terroríficas que sobreviven en la oscuridad mientras esperan el día en que la puerta se abra de nuevo. La Agencia 713 es un organismo gubernamental creado para investigar fenómenos paranormales con el objeto de desvelar los oscuros secretos de esta civilización perdida. Bajo la dirección del arqueólogo Lionel Hutchins, la Agencia 713 comenzó a recopilar artefactos Abkhani. Cuando el gobierno clausuró esas controvertidas investigaciones, Hutchins construyó un laboratorio oculto en el interior de una mina abandonada. En este lugar dirigió experimentos salvajes en niños huérfanos. En un intento por fusionar hombre y criatura, las víctimas de Hutchins sobrevivieron como rebeldes a una centena de estrellas de supermercado. Bueno, bueno, vaya, vaya mierda de película. Yo, pues no sé. Pero esta película es una mierda. Ya no por mal hecha, sino por aburrida. Es que no sabía muy bien qué cómo definirla. A ver, ¿pero cómo se puede sacar una película mala de soldados pegando tiros a alienígenas, xenomorfos o lo que cojones sea? Es V-Ball, tío. Es V-Ball. Hace lo imposible posible, macho. Es así. Entiendo que saques una película mala de House of the Dead, entre comillas, porque el argumento no da mucho de sí. Lo puedo entender. Pero una película de Alan Indy, mami, lo has hecho queriendo, cabrón. Es que eso no tiene razón de ser. Pero que escucha que en el fondo... tan tan mal hecha no está. Pero no es que es aburrida. Es aburrida de cojones. El guión no hay por dónde cogerlo, los efectos especiales son de traca. Luego comentaremos las escenas de tiroteos que combinan imagen real con CG de la peor forma inimaginable. Sí, ¿eh? O sea, en serio, o sea, es un jodido despropósito de hora y media, tío. Si es que, vamos, si es que incluso está torpemente dirigida. Que Marco la vio en 10 minutos. En 10 minutos, joder. No, pero si es que es una película en la que lo interesante o pasa fuera de cámara o pasa totalmente a oscuras, tío, es así. Sobre todo a oscuras, bueno. Porque, decidme, ¿en qué momento recordáis vosotros cuando más acción ha habido? En el que se podía ver algo de acción. Y digo ver, no escuchar o intuir. Bueno, Héctor, antes de nada, la película, por supuesto, como hemos dicho, Alone in the Dark, del 2005, del señor V-Ball, patrocinada con el oro nazi, que ya lo explica en Postal, y bueno, vosotros no sé cómo la veis, pero habrá que empezar por el guión, comillas. Bueno, ¿Alguien tenía expectativas? Cuando salió esto, alguien dijo, coño, película de Alone in the Dark, qué guay. Por supuesto, yo tenía expectativas. Yo no sé por qué, yo ya me esperaba, cuando vi que... Es que no sabía ni siquiera trabajaba Christian Slater, sino hasta a lo mejor hasta me había acercado al cine a verla y todo, pero... Claro, no sé, Christian Slater es el famoso actor, claro. Claro, tío, o sea, ese actor del... De cazadores de mentes, ¿no? Que yo siempre pensé que se llamaba cazadores de mentes, no cazadores de mentes, o el de un hombre tranquilo. Ese me dijo mi novia, así vamos a ser cazadores de mentes. Y hostia, si es de cazadores, hay que estar locos, tal, y no. Ah, pero Christian Slater no tiene películas malas, que es la entrevista con él. Que es un peliculón, Very Bad Things, que tiene peliculones, tío. No, tiene, recientes tiene esta de Parece un hombre tranquilo, pero bueno, que me refiero... Sorprende que aceptase este papel, tío. Pero me refiero, yo sabía que iba a ser mierda, tenía un pálpito, tío, y tampoco es un mérito mío porque las películas de videojuegos sabemos que no son maestras. Hombre, a lo in the dark, y te das cuenta que a lo in the dark solo tiene nombre, no hay que ser muy listo para saber que es un fiasco, vaya. Es que no tiene absolutamente nada que ver con el juego, más allá de que el personaje se llama Edward Corby también, como el detective privado de los juegos, y ya. No, y ya. Pero se supone, que me corrige Ignacio, el tema de los Ascani y tal es de la Alone in the Dark 4, si no me cuelo. De lo de la isla. Yo es que no lo he jugado ese, es posible. Sí, el de que manejabas a... Porque la chica es Alice Cedrak. Sí, pues. Es que, claro, los dos personajes que salen, el chico, sí, el Kitan el Leiter y la chica, se supone que está basado... Bueno, basado. Lo de las canis y tal era del rollo de la Alone in the Dark de New Nightmare. Bueno, pero que no tiene nada que ver con el juego tampoco. Claro, basado desde mucho. Más bien, en todo caso, referenciado, porque va... es un homenaje ligero y ya. Sí, porque se parece a... Es un guiño al juego. Se parece a la Alone in the Dark, al New Nightmare, mis cojones. Es que no tiene nada que ver con nada. O sea, pero con ninguna Alone in the Dark. Yo particularmente hubiera sacado una película más tranquila, en plan Alone in the Dark 1, con terror gótico, en plan película de Edgar Allan Poe, como hacía Roger Corman. Y más thriller que acción, ¿no? Efectivamente. Sí. Algo más relajado, pero bueno, el señor V-Ball decidió que meterse pastillacas sin poner lucecicas de colores, pues era la mejor opción para no llegar, porque... Yo, es que a partir de cierto momento, la película se acaba, así casi por la mitad, y lo único que hay son tiros y tiros y explosiones. Sí, sí. Aparte que parece como si fuera un diferentes videoclips. Venga, 5 minutos de música, tiros y bichos saltando y venga, va, la papa, ya está. Sí, porque además corta un montón cada vez que entran las escenas de los tiros, que no, o sea, son como hechas de otra manera, como claro, con un CG de fondo perrillerísimo y los actores puestos encima en un croma que debe ser, vamos, el que tenemos nosotros, está años luz. Es que mira, vamos a ver, ¿cómo puedes hacer una secuencia que está en la oscuridad y que aún así se note el croma, macho? O sea, sí, es de traca, pero bueno, o sea, lo de los tiroteos yo creo que vamos a dejarlo para luego y vamos a darle el argumento, ¿no? Creo yo. Vamos, es eso, vamos a hacer una cosa, no vamos pues a hacer no un tiene, montaje, ¿no? Vamos, no vamos a hacer un montaje en plan V-Ball, vamos a llevar un orden, vamos sí, a empezar por algún lado, porque a ver, Javi, que supongo que tendrá alguna historieta escrita, montada o lo que cojones haga, un poquito por el principio, nos presenta el personaje Edward Carby en un taxi que viene de no sé dónde, de coger no sé qué estatua, ¿no? Ahí ya empieza la acción a trote y moche. Buena escena. ¿Qué os ha parecido esa escena? La persecución del taxi, épica, vamos. La persecución del taxi, 40 por hora. Es una persecución exacta. Así que lo máximo que hace es cruzarse delante de otro coche, ahí medio derrapando y ya. Y luego ya... Claro, y métete verdad. Por el mercado. Y no, pero si vamos a atropellar a alguien. Y no, al mismo sí, otra vez. Es lo típico. O sea, es lo típico de que te montan un taxi y el taxista te dice, oye, creo que nos está siguiendo. Lo despisto. El mismo taxista ya iba al límite, tío. El mismo taxista. El que hace el comentario de que creo que nos están siguiendo es el Corby, y el taxista es cuando le dice, pero lo despisto entonces, y le dice, bueno, pues nada, tú mismo, oye, quería fiesta el cabrón, sí. Métete por el carril vao, que así no nos podrás seguir, ¿sabes? Pero bueno, de esta escena quiero reseñar dos cosas. Primero, la película en sí ya es como para que la gente que quiere iniciarse en el mundo de cazar gazapos en las películas se inicie, porque es que salen solos. Hay una escena en la persecución que un coche le pega una hostia a otro, y en la siguiente escena están los dos coches perfectos. Y en la siguiente escena están los coches reventados. Pero es que canta. O sea, es un puto montaje. Coño, mueve las imágenes de sitio. Pero es que ya, se ha colado. Ya no por montaje, Javi. O sea, es que la escena, si la analizas, es un despropósito total. Porque hay un calvo que decía... A mí lo que me gusta cuando se acerca, cuando está el taxi encallado y se acerca al otro para investirle. Y dice, yo pensando, yo le sé, que le diga que se agache o algo, que lo intenta sacar, no, le grita sal, y se va a ir y deja al taxista ahí tirado ahí en medio. Pero que no va a pasar nada. Pero que le pega la hostia y luego dice, ¿está bien? Sí. Porque no va a pasar nada. Pero yo lo que me refiero de esa escena es que es el absurdo, porque el calvo este embiste al taxi, a Edward no lo mata, y el calvo se va por patas. Y dices, ¿y este por qué corre? Claro, pues la correrá porque no lo ha matado y le tendrá miedo. Pues lo que hace el gilipollas del calvo es escalar una valla, ir por detrás para saltar desde el quinto coño y darle un codazo. Sí. ¿Pero qué sentido tiene eso? Un momento, una cosilla. Antes que ya os estáis pasando por alto una cosa, cuando dice Castaño lo de que comentaba el hombre, lo de métete al mercado, ¿os habéis dado cuenta para qué le vale meterse al mercado? Para llegar a una calle cerrada sin salida, pegarse una hostia él solo ya de por sí y quedarse a huevo para que el otro le embista. Coño, si es una persecución, vete a una autopista, pero no te metas en un mercado pequeño y cerrado. Y de bombero donde la haya, vamos. Es que normalmente en otras películas, si hay una, se meten por el mercado, la escena dura más y empiezan ahí a que se atropellando gente, llevándose los puestos para adelante. Aquí no. Aquí al llegar, pum, y estamparse en la pared. Pero es que. Sí. Es que es un mercado de 10 metros. Tiran un puesto, además, ¿no? Solo caben dos coches. Se podrían haber parado los dos, haber bajado y haber salido corriendo y ya está. Oye, que por cierto, el mercado ese... Digo yo que toda esa secuencia entre que sale del aeropuerto, escapa del taxi, se queda en el mercado, todo transcurre en la misma ciudad, ¿no? Porque eso parece... Está en una ciudad que parece Estados Unidos y luego está ahí que eso parece Bangkok, macho. O sea, a lo mejor no, quién sabe. Depende de dónde saliera más barato rodar esa escena. Claro. Bueno, yo sigo manteniendo que la escena esa del calvo es un despropósito, porque yo no tenía muy claro si iba a huir. Yo cuando vi que se da toda la vuelta por los tejados para saltar desde arriba en plan codazo HBK y Héctor, que se tira ahí con el codo para no hacer nada. Sí. Tío, saltas desde el quinto coño. Pero tío, ¿y cómo lo mata? O sea, le pega dos o tres tiros en el corazón y no le pasa nada. Y luego si lo clava en un pincho y así sí se muere. Eso, acaba. Joder, el pincho y ya, tío. Pero eso tenía explicación luego. Claro. O sea, era porque... Venga, no me jodas, porque mata al bicho que lleva dentro. Claro. Claro. No, bueno, puede ser eso. Eso no pero, te das cuenta. Pero vamos a ver, o sea... ¿Y el, cómo... bicho se supone que está unido a su cuerpo? Si su cuerpo está hecho mierda por los tiros, ¿cómo se puede seguir moviendo el bicho y demás? O sea, Os lo desmonto con un spoiler. El Edward Corby tiene un bicho muerto y él está vivo. Y punto. Es verdad. Es verdad, porque de niño se escondía en las cosas estas eléctricas, ¿no? Sí, en la caja de los golpes, como digo yo. Lo que no entiendo es por qué pone al otro encima de una cinta que va a 0,5 por segundo para que haya un pincho en el suelo. Es que yo decía, pues habrá una cinta que corta algo, unas cuchillas o láseres o tiburones lunares con láser en la cabeza. Es un puto gancho, tío, y ya está. Un puto gancho de mierda. Que vamos, igual que se cayó el calvo, se puede haber caído cualquiera. Eso ahí, prevención de riesgos laborales, cero. Cero, sí. Es solo el comienzo, tío. Sí. Bueno, ¿qué me decís de cómo consigue el Edward Corby la pistola que utiliza para matar al calvo? Que le hace la 13-14 a un policía que pasaba por ahí, como que le empuja, le hace ahí un quiebro y le saca el arma de la funda y sale por patas. Y el poli se queda clavado diciendo, hostia, me han quitado el arma. Sí, lo mejor es que después vuelve el malo ese y le da una opción también. También. que es el peor policía. Venga, y después de eso que viene, porque yo ahora estoy intentando recordarla y lo tengo todo así un poquillo mezclado. Es que lo malo de esta película, la historia es tan inconsistente que puedes verla con todo el detalle, prestando toda la atención del mundo y no enterarte en una mierda, macho. Lo que pasa después, bueno, saltan en la escena del barco donde aparece el arqueólogo viejuno este que viene con la especie de ataúd, sarcófago enorme que han encontrado en no sé dónde, y es la escena esta en la que se ve que el capitán del barco, que tiene una pinta de pirata de manual, descubre que el ataúd entero está hecho de oro, entonces le quiere dar el palo al viejo, lo encierra y abre el ataúd por su cuenta. Entonces cuando abre el ataúd, pues libera el espíritu, lo que sea, de los Atlani. La primera super secuencia de acción, esa. Que no vemos nada porque está ocurre todo fuera de cámara. Exacto. Tú solo ves las caras de acojones que pone el viejo en su camarote ahí encerrado, y ya cuando sale ya está todo lleno de cadáveres. Es que todo esto viene precedido de un montón de secuencias en las que solo hay texto, y cuando ya está súper aburrido que empieza, hombre, que tú ya piensas por fin va a haber algo de acción, no, todo lo único que os tiene es un viejo encerrado en un sitio con un montón de gritos y disparos de fondo, ya está. Sí, básicamente. Luego sale el viejo del camarote en el que la habían encerrado, y luego solo tiene que quitar una barra y ya se abre la puerta. Y el tío sale y se encuentra... Barra que estaba por su lado de la puerta. Sí, porque cuando le encierran, se supone que le cierran la puerta por fuera, pero el tío aún así tranca la puerta con una barra de hierro, con la típica barra metálica, y o sea, un poco absurdo. Bueno, el caso es que el tío sale y se encuentra el pastel, ¿no? Toda la tripulación del barco ahí reventada y todo lleno de sangre. Y ahí vuelve a dar la secuencia, y creo que ya es cuando te enseñan al Corby que va para su casa o almacén o donde vive, y ya no sé si es la escena con la chica con la chica esta que decías antes, que no me acuerdo cómo se llama ahora, o no, no, pero es tan inconexo el guión que es incapaz de recordarlo, macho. Antes, o salta el flashback de cuando él es pequeño, ¿no? Y te cuentan lo de que le secuestran del orfanato y toda la historia esta. Sí, eso es en algún momento. Es entre medias. Soy incapaz de situarlo. No, el tío cogía... La vi antes de ayer, la película, ¿eh? Sí, la vimos ayer. Sí, pues. Yo la vi ayer. Vamos a ver, el tío cogió del sarcófago ese, ¿no? Es verdad, era cuando la gente salía andando porque sí, ¿no? Es verdad, que es cuando abre el sarcófago este, el ataúd y por arte de magia descubre el interruptor secreto, así al momento, le da ahí en una especie como de nada, porque no hay nada, y se abre una compuerta y consigue lo que Javi y yo llamamos el rollo de celo, que es una especie como de turulo, hecho de oro también, que es el que activa, digamos, a las personas. No, Es que es un todo en uno, ya sabéis. Edward Corby lo que encuentra es el turulo, y el tío lo que encuentra en el ataúd, el viejo lo que encuentra en el ataúd es la llave, es cierto, es verdad. Sí, en este momento parece que se activa algo así, ¿no? Parece que se activa algo así, ¿no? Y de repente vemos secuencias de gente, ¿no? Que estaba haciendo su vida tranquilamente y de repente le da por pirarse, ¿no? Pero así, como suena, está así, va, coge, pues me voy ahí y se van. No, que es un poco, yo qué sé, es un poco yo pensando, ¿qué pasa? ¿La película es tan mala que hasta los extras se piran o qué? No, se supone que estas personas, bueno, tienen el bicho este que les meten cuando son pequeños y como que les activan, ¿no? Porque estaban en el mismo orfanato que este. Claro, ¿no? Exacto, y les activan para que vayan a cumplir la tarea, que es X. Vale, y entonces ya sí es luego lo que ha comentado Castaño, de que va el tipo va al museo y hablas con la tía esta... que primero lo ve, le pone una cara de felicidad, hostia, tal, no sé qué, y al, y al segundo le pega una hostia. La bipolar, ¿no? Esto. Sí. Pero que le dice que se había ido seis semanas, y se llega ahí, más tiempo lo mata. No, pero le dice, es que pensaba que estabas muerto o algo así, le dice. Y por eso me pegas el puñetazo, ¿no, cabrona? Joder. Dice, me podría haber llamado o haberme escrito. Vale, entonces ya aquí es cuando aparece el primer bicho. Que los bichos, ¿cómo lo habéis visto? No son muy cutres, o sea, de diseño. No, sí, además, y no, están relativamente bien hechos. Si hubiese estado bien el hecho de que se viesen en cámara más de un segundo, o sea, ¿qué es el problema, tío? Sí, porque entre que se mueven a toda pastilla, como que medio desaparecen, que se convierten como en humillo y como que se van moviendo a toda velocidad, y que lo que dice Héctor, que los planos de cámara son una puta locura y no se están quietos ni un segundo, les ves, nada, a lo mejor parece que están bien hechos porque realmente no los ves ni un segundo, y mal, y oscuro, y borroso. Ahí está. Que son en plan aliens, ¿no? O algo así, en un par de planos así de primer plano, sí, pero mal hechos. Sí, parecen, pero son van a cuatro patas y tienen una cola enorme y sí, son un poco raros los bichos estos, sí. Y entonces pues sí, aparece efectivamente el primer bicho y bueno, pues secuencia de en el museo efectivamente y secuencia de tiroteo en el medio tiroteo, medio huida en el museo hasta que aparecen los antiguos colegas de Edward Corby, los de la división 713. Oye, ¿era? ¿Cómo sabía que estaban ahí? O sea, ¿cómo? Porque la división Fringe, esta extraña, tiene un detector de movidas y cuando hay una anomalía en la fuerza, pues aparecen, ahí, claro, como un equipo A, ¿no? Efectivamente, y entran reventando todo menos al bicho. Pero esa gente, ¿dónde tiene la base? Porque es que, joder, tardan ahí menos en llegar al puto sitio. Estás todo ahí tan tranquilo y de repente son como los policías del GTA, macho. O sea, sí, pero es que son la cojo división Fringe, tío, se teletransportan también. Van de un lado a otro en cero coma. Y bueno, entran al museo a saco, lo revientan todo y un poco se hacen con el bicho y tal. Y bueno, pues ahí tenemos la típica escena de a ver quién es más gallito, a ver quién la tiene más grande, entre Edward Corby y su antiguo compañero, que no recuerdo cómo se llama, que es el capitán de la división esta. Y bueno, pues un poco ahí se miden un poco las pollas y tienen un forcejeo. Y el Corby aprovecha para quitarle la tarjeta, el pase de acceso, para luego colarse más adelante. Y polleza ahí en la división esta de un super chupi guay de fenómenos paranormales y demás. Allí no hay ningún tío mayor de 27 años, porque vamos. Sí, el forense. El que luego ayuda a Corby, es el único. Los demás son todos niños. Y con las gorras al revés y con unas indumentarias que. Más que una agencia secreta, parece una agencia de modelos, tío. Pero no te acuerdas que en una de las escenas decían que al tío este, al Corby, le pillaron con 22 años o algo así. Sí, o sea, imagínate cómo sería el resto. Sí, sí, sí. Pues yogurines, todo eso, efectivamente. Claro. Pero Héctor, sí que hay un tío mayor. ¿Verdad que lo comentamos Castaño y yo cuando estuvimos viendo la película? Uno que le quedaban 2 días para jubilarse. Ah, sí. De los últimos que muere, un tío que además. Verdad, al final. Por su edad. Que es el único que tiene más o menos una muerte medio decente para este tipo de peli, tío. Sí, un poco digna, sí. Sí, un poco de película de terror, el único. Y bueno, siguiendo un poco con la trama, una vez que el Corby le quita la tarjeta de acceso al capitán de lo que es la división esta de superhombres, se cuela en los cuarteles generales para ir a ver a su colega, que es forense, pues un poco para que le revise y tal. Y ahí es cuando descubren que Corby también tiene un bicho de estos metido dentro, pero que está muerto. El bicho, por lo que comentábamos al principio, de que Corby, cuando era pequeño en el orfanato, se metió en la caja de los fusibles del orfanato, se llevó un viaje y el bicho murió del viaje. Estos son flashbacks que se van viendo en determinados momentos, pero bueno, acabas teniendo la imagen o la historia completa de qué es lo que le pasa con este niño y tal. Y bueno, pues es un poco como descubre lo de. Voy a decir una cosa. Dicho así, parece que lo estamos resumiendo de forma inconsistente. No. Pero es que no es así. Es que la película es así de inconsistente, sí, sí, sí. Tío, es así. De hecho, la película va a donde le da la gana, tío. Es ridículo. Luego, de hecho, después de la escena esta del forense que le dice que tiene el bicho y tal, y le escanea y no sé qué, a continuación no recuerdo qué es lo que pasa, porque era lo de que el compañero, el compañero le llama al forense y le dice, oye, tío, que sé que te has estado viendo con este, que cuéntame todo lo que sepas o te vas con las piernas por delante. Pero no recuerdo exactamente, creo que hay algo entre medias, pero si me podéis echar un cable, porque no me acuerdo exactamente cómo continuaba. Entre medias estaba que se iba el tío a su casa y se follaba a la chica. Ah, bueno, nada, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, correcto, sí. Vale, Sí, la escena de sexo no me extraña que no me acordase. La tenía eliminada del cerebro, sí. Es la secuencia de sexo más descarada que he visto en mi vida, sí, tío. Sí, sí, sí. Es totalmente por la cara, tío. Es una escena también así inconexa, que el Edward Colby llega de nuevo a su casa o a su almacén y dice, oh, necesito descansar porque estoy doblado. Y se tira en el colchón ese que tiene y aparece de repente la piba del museo, entra en su casa como Pedro por su casa, literalmente. Sí, tiene la llave y todo. Sí, sí, y se lo encuentra ahí en el tal y dice, bueno, pues me voy a aprovechar de él, ¿no? Y se lo folla y ya está. No, espera, que ninguno de los dos creo que llega a quitarse los pantalones. Pues sí. Arriman material a pie de obra y ya. Luego hay corte y luego sí, se ve haciendo algo, pero no es lo que dice Javi. No se quitan nada, pero luego... Que follan por los mosquitos. Bueno, que parece que follan, pero no, y ya está. Eso es. Así es. Hace el apago, pero... y la cena dura menos y nada. Eso pues también. Lo que dura un trozo de la canción de fondo esa que ponen ahí para darle emoción y tal, pero no consigue absolutamente nada. Y la canción estaba bien, ¿eh? Que a ti te gustaba, me lo admitiste. A mí me gusta la original, no la versión que ponen en la película. Nada. 7 Seconds de Nene Cherry, por si alguien ahora mismo está tirándose de los pelos. Eso es lo que duran, 7 Seconds. 7 Seconds, sí. Forever eyaculación. Forever precoz. Creo que había también una escena por ahí entre medias en la que el viejo por fin volvía desde el barco que está destrozado hasta el museo, y se encontraba ahí todo el pastel. Eso es antes, ¿no? Sí, eso es antes. Dejaron el tintero, pero... No lo sé. Pero es que tan irreverente esa parte. El único momento así más o menos interesante de ese personaje es cuando ves lo que hace con el forense al principio de la casa. Cuando está el forense en su casa, pues. Así que estaba ahí descansando con su mujer o algo así, ¿no? Que le estaban haciendo la cena y de repente... Tío tenía un bicho, por así decirlo, preso, coge y le pincha con una especie de arpón o lo que sea, le saca algo, no sé si era sangre o lo que sea, y luego se le inyecta al tío. Sí. Pero vamos, que eso, que... Vamos, que, son vamos, escenas que lo mismo las puedes poner a los 5 minutos de la película. Sí, te da igual. Que a la hora, o sea, tienen las mismas. Sí, básicamente lo que consigue el Viejales con eso es como poder controlar a las criaturas, ¿no? O hacerse el señor de las criaturas, porque por la escena luego que sale más adelante, que aparece él como en lo alto de la colina y bajan todos los bichos alrededor suya. Sí, o sea, que sí, es como que los puede controlar, sí, ¿no? O que los puede guiar. Y bueno, después de la escena de sexo esta súper estupenda con la que nos obsequian, pues digamos que un grupo de bichos de estos X detectan a Corby le mandan a atacar a Corby, entonces entran todos a la bestia en su casa, vuelven a aparecer los de la división Fringe estos, la vuelven a liar parda, otra escena de tiroteos. Entran primero los tíos estos que están como zombificados. Ah, es verdad, no son bichos, son los tíos que están... Es verdad, primero los zombies. Sí, primero son los zombies y luego son los perracos estos, sí, sí, correcto. Que son los que al principio de la película, cuando se activan, digamos, dejan de hacer lo que están haciendo y echan a andar porque sí. Pues esos son los primeros que van a atacar a Corby, efectivamente. Luego aparecen los bichos y luego aparecen los de la división super secreta esta. Y de nuevo otro tiroteo absurdo. En un super tiroteo en el que no te enteras de una mierda porque ocurre todo a oscuras. Efectivamente. Oye, digo yo, en esa secuencia, los que pegan tiros, ¿cómo distingue a uno de los suyos del otro? O sea... Mala suerte. Friendly fire, tío. Si le das un tiro a un amigo tuyo, pues... Ya ves, porque tuve algo oscuro, todo lleno de flashes. ¿Cómo sabes si un zombie o tu compañero al lado? O sea, Además que la escena es un drama, porque solo se ven los destellos de... Está todo oscura, se ven los destellos de la propia arma, todo el fondo en CG, que deja de ser el fondo del almacén a ser un fondo súper super sencillo, súper cutre. Y ya, y son fundidos entre escenas y disparos y no... Es que coño está pasando. Sí, sí. Mira, es un momento esto, hazlo en tu casa. ¿Quieres reproducir una secuencia de acción de V-Ball? Coge el interruptor de tu casa, enciende, apaga la luz. Ya la tienes. Secuencia de acción hecha, ya está. Sí, bueno, y con tiempo bala, por favor. Bueno, tiempo perdigón, diría yo. Qué bueno. Sí, tiempo perdigón, eso. Sí, que además los tíos se ven que utilizan una especie de balas fluorescentes que brillan o no sé qué mierda, tío. Sí, que están recubiertas de una sustancia especial que es la que hace daño a los monstruitos esto. Claro, hace daño a la sombra, la luz de... Fotones acelerados a una... ¿Cómo era, Javi? Fotones acelerados a una frecuencia... Impresionante. Impresionante. Impresionante. Si es impresionante, no te lo voy a explicar porque tú lo vas a entender. Vamos a explicar esta escena porque es que es cuando le está el científico super este forense de la hostia, le está explicando cómo funcionan las balas que matan a los monstruos. Pues está diciendo, no, pues porque están cubiertas de tal, no sé qué. Y dice algo así. Dice, bueno, puede que la palabra puede que no sea impresionante, pero vamos, nos vale igual. Es impresionante, dice, seguro. Impresionante. Y lo que hace la cabeza es una luz que vibra a una frecuencia. Y estás pensando, tú, joder, pues dirá un número, por lo menos. Dice el tío, a una frecuencia impresionante. Dice el tío, oh, muy pero, bien. Pero es que me encanta, porque es que está así y luego le da una linterna y dice, esta linterna también está a la misma frecuencia. Y yo, vale. A la misma frecuencia impresionante. Que es lo único que puede parar a esos monstruos. Sí, y nada, que bueno, que hay que reconocer que las balas les hacían bastante poco, ¿eh? Las cosas como son. O sea, bueno. Hay que pegar 40 tiros para que se mueran. Sí, o sea, no es como el mito este de la bala de plata y el hombre lobo, no, ni de coña. O sea, tienen que descargarle un cargador entero. Que bueno, con las armas que tenían no me extraña, porque la follamiga o la novia o lo que fuera la tala raíz esta, la chica esta, la Alice no sé qué, que tiene una pistola semiautomática que yo no sé dónde saca las balas, no sé si es que las produce de dentro o cómo va, porque hay una escena que está, o sea, lo que es en postura de disparo ahí, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, tan, tan, tan, tan. Y se queda sola, está su noviete o el otro al lado disparando con un rifle a la misma velocidad que ella, con la pistola normal y con la misma cantidad de balas. O sea, son totales. Sí, era la terrible vereta de repetición, esta famosa. Sí, sí, completamente. Y que genera sus propias balas de dentro. Que joder. Íbamos por la parte en la que destrozan su casa, ¿no? Sí, luego ya sí. Después de eso ya es cuando deciden que van a ir a atacar al núcleo del asunto. Oye, quiero decir una cosa aquí, antes de esa secuencia, ¿no? Porque se ve al tío, ¿no? Está, digamos, el Rubiales, el jefe del grupo este de Super Chupi Guay, ¿no? Y está, que por lo visto tiene como un zombie detrás, ¿no? Y va el protagonista y le salva, pega un tiro, pero el tiro lo pega mal, ¿no? Erra el tiro, ¿no? Y se muere el otro, de todas formas. Muy raro, ¿no? Pega el tiro, falla el tiro y se muere el zombie. ¿No os acordáis de esa secuencia? Yo recuerdo una secuencia así, que hay un... Sí, y que sale el tiro como súper desviado, ¿no? O algo así. Sí, sí. Pero no me acuerdo exactamente lo que pasa. No, lo que pasa es que está mal grabado y parece que ha disparado al techo, pero en la siguiente escena que meten querían un disparo recto y ya está. No le deis más vueltas. Simplemente es eso. Y punto. Horriblemente mal grabado. Sí. Y eso, después de destruir la casa, cuando ya deciden ahí, hacen su propio plan. Claro, porque improvisan su propio plan. Sí, porque aparece ahí llegar gente. Es que a mí lo que me encanta, porque en aquel momento está la tía científica, novia, no sé qué, ¿no? Vamos, se supone que se hace todo menos militar, ¿no? Y sin embargo, a partir de ahí forma parte del grupo sin que nadie diga nada, sin que nadie le haga una referencia o algo. O sea. Sí, los dos, de hecho. El que estaba excluido de la supervisión y el. Y la otra dice, bueno, pues... Ni siquiera un simple tú qué coño hace aquí, o sea... Nada. No, se acopla, la chica se acopla, no dice ni mu, va por ahí al lado, pega un tiro de vez en cuando y ya está, sí. Sí, hasta el final la película aguanta casi sin ningún problema, un tropezón, alguna cosilla. Curioso, ¿no?, que la tía sepa usar armas tan perfectamente cuando se supone que lo único que hace es clasificar cosas en un museo, o sea... Son americanos. Son americanos, eso les viene ya de dentro, hombre, no tiene problema. A ver si puedo saltar ya de la puta escena de la casa reventada, vamos a ver si saltamos ya, sí. A la de la mina, porque aquí se van a la mina. A la mina esa en la que el tema este estaba supuestamente ahí, que había un montón de símbolos y donde los indios estos habían guardado miles de cosas, ¿sabes? Sí, donde descubren el acceso a la mina de la forma más absurda y más fortuita posible, que se abre el boquete en el suelo y se cae un menda, muere tipo Prince of Persia y dicen, sí. Bueno, pues vamos a bajar por aquí, sí. Porque como claro. Se ha abierto el suelo, pues bajamos y ya. Vamos a bajar por aquí. Antes, no te olvides, David, de la escena de Mike protege el perímetro. Sí, pero tú solo. Da la sensación de que se lo dice el pobre hombre él solo, pero no, luego es que el tío, aunque no tuviera galones ni nada, debía de ser algo, porque sí. Es el que está... Ah, no tiene galones. ¿Cómo coño saben quién es superior ahí? El que está por la cara. ¿Qué pasa? ¿Sigue al que da las órdenes más alto? Porque vamos... Claro, se conocen, coño. Que me agrite. El que más grita ahí. Pues este tal Mike, o como se llamase, era el encargado de usar los chismes de la parte trasera del todoterreno, porque es a lo que se dedica durante toda la batalla, estar detrás de un todoterreno con la puerta abierta de un freelander de estos, y ahí tocando botones y mirando un portátil. Y a perseguir al Chispas para que ponga el generador en marcha, porque no da pie con bola el tío, y tarda 10 minutos de película en encender el puto generador. Sí, el famoso generador ese que funciona por aire, que no hace ni ruido, ¿no? Que no hace ni un puto ruido, efectivamente. Va con fotones de esos acelerados, una frecuencia... Impresionantemente rápido, sí. No, pero lo siguiente ya... Bueno, después de la caída del agujero esta, ya siguen investigando, que si llegan a una especie de laboratorio... Hay que, como muchas otras veces hemos hecho, hay que dejarle clara a la audiencia que no es que no sepamos de qué estamos hablando, es que la película es así en realidad. O sea, sí, la película transmite esta misma sensación de... Pero ¿y esta que viene? Pues esto, eso es. O sea, se ponen a caminar, encuentran unos bichos que van por debajo de la tierra... Que si uno muerde a una tía, la envenena. Oye, a mí lo que me revienta la secuencia esa de los bichos, vamos, está la tía herida ahí en el suelo, ¿no? Y se acerca y como que se acerca un bicho, ¿no? Y se tira así media hora, ¿no? Coño, pégale un tiro, macho. No te tires ahí media hora mirando, esperando que le muerdas, ¿no? Sí, es una escena curiosa porque como parecía como que los bichos fueran a por la herida, a por la chica que estaba herida. Sí, sí. Entonces, los que la estaban ayudando se separan como ratas y se ponen a disparar al suelo como si no hubiera mañana, pero que le podían haber dado a ella. Yo, de hecho, estoy convencido de que la mató un disparo, no un bicho que la mordió. Allí, en esa secuencia hay un fallo, ¿lo habéis dado cuenta? Solo uno. No, uno garrafal. Uno detrás de otro. Sí, que cuando cogen todo y dicen, bueno, no hemos podido salvar, ha muerto. En cuanto se van los tíos, si os fijáis, la tía se ve como haciendo que se levanta, la que se supone que está muerta. Claro, sí, ¿no habéis fijado, macho? Nos hemos perdido ese detalle, tío. Vaya, lo mejor de la película. No, es que fue el único momento que me hizo reír de la peli, macho. No, es que fue el único momento que me divirtió de toda la película. Que era una zombie, hombre. Luego eso se explica. Eso queda para la segunda o tercera. Y nada, después de caminar por todos estos sitios, llegan a una especie de mini laboratorio donde encuentran pues como referencias a los huérfanos estos. Ven que aparece el nombre del protagonista como en una camilla y ya se da a pensar pues que ahí eran a donde habían llevado la mina esta. Era donde habían llevado a los críos para experimentar con ellos y meterles el bichito dentro. Pero es que, vamos, eso que es una mina, vale, pero eso que es un sitio de esto de... Tío, vamos a ver. Una especie de cueva o un laboratorio. Vamos a ver, ¿no hay un laboratorio debajo de la mansión del Resident Evil? Pues ¿por qué no va a haber un laboratorio debajo de la mina, tío? Si es que, joder. Sí, pero es que mina y cueva antigua, tío, las dos cosas a la vez, con grabado y demás ahí, tío. Es que los científicos... Tallaban en las piedras porque se aburrían, ¿no? ¿O qué? No, pero es que el laboratorio está construido a posteriori, joder. Primero encuentran la mina con las ruinas antiguas y luego hacen el laboratorio para estar ahí cerquita y no tener que moverse. Que si nos ponemos a pararnos en los detalles, no acabamos nunca. O sea, claro. Si lo más preocupante es que en la mina hay un laboratorio, tela, porque es que al final se descubre, spoiler, que todo esto está debajo del... Spoiler, cuidado, que va a haber mucha gente que va a querer ver la película, vamos. Claro, claro, por eso yo aviso. Que hecho, todo, mucha gente mina, que no va a querer oír el programa nunca más. Por el spoiler, tío, va a ser por el spoiler. Sí, va a ser eso. Bueno, me lanzo, tío, esto hay que ir al límite. Estás loco, tío. La mina lleva al laboratorio este... El laboratorio lleva a una especie de colmena gigantesca hasta las trancas de bichos de esos perros cabreados. Y todo ello estaba debajo del orfanato en el que se criaron. ¡Anda ya! ¿En serio? Nadie se lo habría esperado. ¡Joder! ¡Qué tramón! ¡Qué giro inesperado! Oye, pero debajo del mismo puto orfanato en el que los tíos escapan, pegándole un disparo a una puerta con un candado cutre, ¿sabes? O sea, sí, todo bueno. Eso estaba protegido de esa forma, tío. No, pero eso era después de recorrer túneles y subir por las escaleras, esas perrilleras y tal. Claro, hombre, nadie se va a meter ahí dentro, joder. Claro. Que nos hemos saltado a la parte en la cual se sacrifica el héroe. Bueno, que aparece otra vez el este que podía controlar a las fieras y le pega un tiro a uno ahí y dice que bueno, ahí tiene una especie de discusión y tal. Acaban matándolo y ya es la escena típica del sacrificio heroico estadounidense del tío que tiene que quedarse para reventar una bomba y poder matar toda la colmena de bichos que había debajo. Mientras el prota ya... ¿Qué? Pero un detalle de la bomba se podía programar, se le podía poner el tiempo y no se le ocurre otra cosa. Y no lo hace. Puede poner 20 minutos o 20 segundos, pone 5, sí. Genial. Claro, y se va a la mierda. Y se va a la mierda con la bomba. En vez de lo que dice, podía haberle puesto un minuto y le da tiempo a salir. Pero no, mejor bómele 20 segundos y así muero yo aquí dentro. Y como soy estúpido, pues sí, hijos. Sí, hijos, y como comenta Héctor, ¿por qué no hacía las dos cosas? Además de ponerle a la palanquita, pues, de detonarlo desde lejos, pues que le hubiera puesto el tiempo y ya está. Y así, pues no. Así no había problema, pero bueno, casi tendría sentido y entonces no estaríamos aquí comentando. Que salen 5 minutos más de metraje, tío, y había que ponerlo ahí. Claro. Y claro, nada, claro. Lo que comentaba Héctor de que después de que el tío este revienta la colmena y en extremis el prota y la chica logran salvarse y salen a los pies del orfanato y salen, pues como decía Héctor, a través de una trampilla que estaba ahí sujeta por un candado oxidado de mierda que igual que ellos salían podía haberse metido cualquier niño del orfanato que no sabemos. Pero bueno, el caso es que a mí me gusta cómo salen y después de todo lo que han pasado, tiroteos, fieras, explosiones, bichos que van por el suelo, ver a gente muerta contra pinchos, después de todo, a mí lo que me impresiona es que después de explosiones, los bichos, las fieras estas, la gente empalada en pinchos, los que caminaban por abajo de la tierra, después de escapar in extremis de una explosión, después de todo... No tienen ni un momento de sentarse y decir, Dios mío, lo que... No, ellos salen de la trampilla y se limpian un poco el polvo y venga, ala, caminando para el orfanato. No, hombre, sí que tienen un minuto ahí de relax cuando entran al orfanato y se encuentran a... Sí, coño, pero antes de salir del orfanato, o sea, que han salido por la trampilla y directo se meten corriendo al orfanato como si no hubiera mañana. Claro, porque para ver si... para pillar un vaso de agua, tío, y descansar un poco, pues... Oye, a mí hay una cosa que me llama la atención. Si hace un segundo vimos una secuencia en el exterior de todos los guardias muriendo, que era totalmente de noche, y luego después de la explosión es de día... Sales totalmente de día. Claro. No, Héctor, ahí te equivocas. Que después de la explosión es cuando dice la chica, la de la gorra para atrás, la operación Britannia se llamaba algo así, ¿no? Sí, Britannia, justo. Britannia. La operación Britannia ha terminado. Y la operación Britannia terminaba cuando amanecía. Claro, porque los bichos solo se mueven de noche, no se mueven de día. Entonces, vale, Héctor no va desencaminado, porque tiene razón. Antes de la explosión, noche cerrada. Después de la explosión, mediodía. Mediodía, sí. Coño, podían haberse currado un amanecer, tal. Además, habría quedado bien salir de la explosión al amanecer. No. Esto es, vamos, no había ni 30 centímetros de sombra hacían ellos. Estaba el sol perfectamente perpendicular sobre ellos. Y eso, y después se meten ahí al orfanato este. No sé qué hacer. Es cuando encuentran a la monja, ¿no? La que había sido como la madre de Corby. Sí, está ahí en el suelo hecha mierda y ya. Monja pues. que era como la madre, pero era muy cabrona y que se lo dejó al tío este para que hiciera experimentos. Sí, te digo. Claro, y aquí ya llega el apoteósico final de la película, que si pensabais que hasta ahora esto no tenía sentido... ¡Ay, Dios, es final! Ahora sí que vais a acabar de fliparlo por todos los lados. Y bueno, yo no voy a hacer los honores, que lo haga otro, porque es tan bueno que yo quiero que lo cuente otra persona. Pues lo cuento yo. Acaba lo del orfanato y de repente se empiezan a ver imágenes de la ciudad vacía, imagen aérea, imagen de una calle, imagen de ellos caminando, imagen de una calle aérea, imagen de no sé qué. Llegan al centro este de donde salían todos los soldados estos con el peto del Decathlon y tal. Y no hay nadie, está todo reventado, por la calle y para un lado y una voz empieza a filosofar de fondo. ¿Qué? ¿Cuál? Y no hay ni perri, no hay nadie, no hay ni coche, no hay nada. Encuentran un coche ahí, intentan arrancar y no funciona. Y ahora estáis vosotros preguntándoos, ¿por qué? Nunca lo sabremos, porque así acaba la película. Y ya está, sí. La película acaba con un zoom y un ruido brutal sobre la cara del protagonista, en plan... Y se acabó. No, el por qué te lo dice la frase, el tío ese que está diciendo patatín y patatán te dice el por qué. Lo que pasa es que estás tan hasta los cojones de la película. Que te importa una mierda. Bueno, a ver. Pero antes de eso hay una cosa. Antes de eso, cuando llegan a la ciudad, porque antes de eso sale una especie de rótulo, ya sabes, clásico rótulo indicando la ubicación y demás. Pone ciudad no sé qué, final de la evacuación. Ahora me entero yo que había una evacuación en la ciudad. Y luego, una ciudad entera tan grande como esa, ¿cuánto tiempo se tarda en evacuar? En 4 horas, que decían, eso no se evacúa, tío. No, que seguía siendo mediodía, además. O sea, que es que no. Es que te deja así como a la mitad. Sí, pero vamos, sí. Es que es totalmente incoherente, tío. Pone, no sé qué evacuación, pero luego sale a vos filosofando y explicando la movida de por qué no había nada ahí. O sea, nada, que no tiene sentido, vaya. ¿Para qué dar más vueltas? dice, ay, sí, desaparecieron y tal, porque abrieron y la puerta del tal, pero se lo han destruido a cabo, o sea, se supone que tiene que acabar bien. Y no es de día, si es de día no le pueden atacar porque hacen zoom sobre su cara y se escucha un ruido de bicho. Es que es totalmente incoherente, tío, ¿eh? Que han evolucionado, tío. O sea, al abrir la puerta les da super. En Pokémon, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, sí, es una película totalmente recomendable. La verdad es que merece la pena verla. Espero que la veáis solo por curiosidad de decir, no, pues es tan mala. Sí, sí, lo es. Y además os digo, por más pendiente que estéis de la película, no vais a enterar de casi nada, tío. Es así. Casi, porque aquí estamos hablando, pero casi todo lo que decimos son conjeturas. O sea, son cosas que presuponemos al ver la secuencia, pero vamos, esto inconexo, o sea, es una movida. Una movida. Es V-Ball en estado puro. Sí, V-Ball. Inconexo, incoherente y aburrido. Lo mismo, vamos. Igual. Todo eso. Oye, que Javi y yo nos echamos unas risas viendo la película, ¿eh? Que verla entre varios gana bastante. Al principio sí. No me lo creo ni yo. Eso, tenéis vida social. Esta película, sí, es lo que yo digo. Esta película es altamente recomendable con amigos. Es la única forma de ver este tipo de peli. Sí, sí. Porque si la ves solo, no es como El Vengador Tóxico que te ríes de lo mala que es. No, esta, si la ves solo, te mueres de asco. Así te lo digo. Bueno, habéis acabado ya de hablar de la película. Podríamos seguir, pero no merece la pena. Podríamos seguir, pero ya sería yo he decidido no hablar más de esto. Me he creado un montón de clones ahí para votar en iTunes. A ver si me llevo algún juego, tío. Y que le den por culo a huevo. Le he dicho esto, pero que lleváis aquí un montón. Llevamos un montón de programa. Vamos a ir despidiéndonos rápidamente. Así que decir adiós, señor Javi, señor Altamair, señor Castaña, señor David Sánchez, señor Marco, señor Héctor, que nos vamos. Vale, adiós por segunda vez. Adiós. Adiós. Y dicho lo cual, recordar fasebonus.net, todos los programas a Javi. Todos los emails, perdón, Javi. A programa@fasebonus.net. Recordad, meteros al foro, recordad que estamos en iVoox, pero lo que os interesa es el pedazo de concurso de iTunes, aunque no creo que ganéis porque yo me acabo de crear un montón de clones y he votado un montón de veces, así que ya veremos cómo sale, que se cerrará de aquí a un poquito. Y sin nada más que deciros, recordad sobre todo meteros en la página de fasebonus.net y recordad que estamos en Sound Age Station y en Cadena Energía. Dicho esto, preparados para la semana que viene, que preparamos un programa muy rico y que si queréis vamos adelantando que la película para cine de Wario que habrá será Dragones y Mazmorras. Así que dicho lo cual, nos vemos dentro de 6 días. ¡Hasta luego!